más. Ya está, venga. Yeah, ya estamos, peña. Publicado en el YAR número 30, octubre de 1998. Aplastemos a los que solo quieren aplastar el fascismo. En el YAR pasado, publicamos una carta en la que Asturgochu nos definía al Estado y nos hablaba de la necesidad del mismo para que el proletariado pudiera reprimir a la burguesía. Asturgochu hace una apología de la violencia de una clase sobre otra. Joder, parece que no se lee ahora. Y un alegato leninizante de la toma de poder por parte, imaginamos, del partido de los dirigentes del proletariado. Para transformar el Estado burgués en proletario y acabar con el fascismo de una vez y para siempre. Es una carta breve pero repleta de confusionismo. El enemigo del proletariado, aquella persona que no posee ningún control sobre cualquier aspecto social de su vida y lo sabe, tiene conciencia de ello. No es algo tan simple como el fascismo. Quedarse en esto es tener la vista en el árbol que nos impide ver el bosque. El fascismo es el capitalismo sin ninguna máscara y sin disfraz. Surgió en la historia cuando la amenaza de una revolución social tambaleaba los cimientos del capitalismo. Fue un proceso contrarrevolucionario para el asesinato en masa del proletariado en el Estado alemán, y sin olvidar que bajo las estrechas consignas antifascistas se apagó el fuego de la revolución del 36 y se aniquiló el movimiento revolucionario. La cristalización de la Europa del capital actual es el éxtasis nazi, llegando a su apogeo con el triunfo contrarrevolucionario del continuismo sin ninguna ruptura del proyecto de globalización económica capitalista y la planificación del genocidio contemporáneo. La revolución proletaria no será una revolución contra el fascismo para la constitución de un Estado proletario donde continúen el trabajo asalariado, la mercancía, una clase burocrática dirigente y unos tecnócratas que planifiquen la economía capitalista de Estado. ¿Para qué necesita el Estado el proletario? ¿Para que una clase burócrata gestione su miseria? ¿Para lograr una gestión imposible más humana y racional del capitalismo? Solo se lograría repetir el modelo que se construyó sobre la sangre de los revolucionarios de Kronstadt y las cenizas del Soviet de Petrogrado. Ese capitalismo de Estado que logró la proletarización del campesinado mediante la industrialización, el sacrificio de sus vidas primero por el zar y después por los burócratas del partido, siempre por la economía y la sociedad de clases. Un modelo basado en la exaltación del mundo del trabajo y no en la euforia de su superación. Esto ya no el terreno a la ofensiva salvaje del capitalismo mercantil en los países del Este. Que corrobora la tesis surgida de esta experiencia, que es que no se puede combatir la alienación bajo formas alienadas. El Estado es una forma de alienación y como tal debe ser destruida y nunca utilizada para luchar contra la alienación. El proletariado no necesita del Estado ni para cagar. El capitalismo adopta la forma política que necesita para perpetuar la alienación, dictadura militar, monarquía, parlamentaria, república bananera, estado burocrático, democracia, todo por la libertad, del mercado, claro. Esta es la gran victoria del espectáculo, pero lo que encierra es su derrota. Las miras revolucionarias miran hoy más lejos hacia la destrucción de cualquier forma que adopte el capitalismo, empezando por el rechazo del trabajo asalariado, la destrucción del planeta y la sociedad de clases. El que los trabajadores rechacemos nuestras condiciones de oprimidos es algo que se le puede escapar al despliegue alienante del capitalismo. Se trataría de recuperar cada momento de nuestras vidas, hoy reducidas a supervivencia, sobreexplotación y sobrealienación. Más difícil es que los capitalistas rechacen su condición de privilegiados, por no decir impensable. Aquí se plantea el conflicto y la guerra social, no para tomar el poder, sino para destruir cualquier forma del mismo. Autoorganización, descentralización y autonomía son parámetros con los que experimentar para la superación del capitalismo existente. Identificarnos como la burguesía, como clase históricamente revolucionaria, con sus formas políticas y su salvajismo económico, es empezar a plantear erróneamente la necesidad irremediable de transformación social radical que ya intuimos sin precedentes. La organización revolucionaria se viene planteando en sus formas teórico-prácticas desde hace más de 1000 años. En cualquier sociedad de clases hubo corrientes que buscaban en el pensamiento y la acción la justicia social. Aprendamos de los errores y los aciertos. El sistema, desde la revolución industrial del siglo XIX y su posterior desarrollo hasta la actualidad, ha llevado en su interior la posibilidad de la superación de la sociedad de clases, de la explotación de una minoría sobre la mayoría, del sacrificio de vidas en el trabajo inútil o perjudicial. No nos quedemos en la repetición de consignas vacías que reproducen la lógica de la publicidad espectacular. Hagamos gritar a las pasiones que nos reprimen, a las necesidades insatisfechas, a la nueva poesía de la nueva revuelta. Una poesía sin bonitas palabras y mucha rabia contra todas las condiciones que hasta ahora nos impiden vivir. De cómo sobrevivimos a cómo podríamos vivir. De luchar realmente o soñar que lo hacemos. Del cada vez más yermo valle de lágrimas al vergel de la vida y el placer que deseamos. Aceptemos el proyecto en toda su inmensidad. En todas las partes del planeta se cuecen habas, y estas faves ya tan feches. En el 34 y el 36 se acarició la posibilidad, volvamos a extender las manos, pero antes cerremos los puños para golpear. A fin de cuentas se trata de nuestras vidas. Para golpear a la burguesía no necesitamos ningún Estado, y sí nuestros puños y nuestras armas. Y como decía Guy Debord en la tesis 104 de la Sociedad del Espectáculo, la burocracia totalitaria no es la última clase propietaria de la historia, en el sentido de Bruno Risi, sino solamente en una clase dominante de sustitución para la economía mercantil. El Partido Obrero organizado, según el modelo burgués de la separación, ha propiciado el cuadro jerárquico estatal a esta edición suplementaria de la clase dominante. Bueno, es martes... ¿Martes qué estamos? 11 de agosto, son las 11 y media de la noche y esto es una velada rancia. Yeah, ¿qué es belleza? Hoy en día ya nadie sabe lo que es la belleza. Es un concepto que se ha perdido, ¿sabes? Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente en claridad, sufriendo por el hecho de estar viendo más allá. No venderse por la muerte del triunfo personal, estar dispuesto a todo, no te van a parar. Belleza es la lucha por las ideas. Y una mujer tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una modelo perfecta, belleza es una mujer con heridas de guerra. Belleza no es tu casa, ni tu coche, ni tu cuenta, sino aquello a lo que puedes renunciar por tus ideas. Belleza es una acción de alguien que no entienden los demás, porque pertenece a una lógica de elevada claridad. Belleza no es una hipoteca, ni salir a drogarse, ni porros, ni alcohol, ni un trabajo estable. Eso es ser un cobarde. Belleza es revolución, disciplina estricta y la fuerza del ciclón. Belleza no es un sistema de vida perfecto. Te oxidas cada día, algún día estarás muerto. Belleza es cuando mueras, saber quién has sido, no haber sido solo una pieza de este mecanismo. Belleza es desobediencia porque tienes cierta visión. Yeah.

revoluciones son contagiosas. Y si hubiésemos triunfado aquí, quizá hubiéramos podido cambiar el mundo. No pasa nada. Ya llegará nuestro día. Estamos teniendo algún que otro problema técnico, pero bueno, tampoco se va a notar demasiado en la calidad final del producto, porque nuestro programa siempre ha sido una puta mierda. Y bueno, y lo va a seguir siendo, lo seguís escuchando porque no tenéis nada mejor que hacer con vuestras vidas, cosa yo me la replantaría después de hechos como este. De verdad, da mogollón de asco que haya personas que nos estén escuchando. Siempre las mismas chorradas, la misma música, las mismas faltosadas, los mismos textos, los mismos textos. No, hasta ese punto no llegamos. ¿Cómo que no? A ver, The Patriot va a cantar una canción. Venga, The Patriot, todos tenemos. Pero la va a cantar a dúo con Clara. Vale. Con Clara. ¡Hola! ¿Qué tal estáis, amigos? ¡Hola, Clara! ¡Ay! ¿Cómo estás, Clara? ¡Ahí va España! ¡1488! ¡Sí, yo! ¡1488! ¡Ahí va España! Vamos a cantar el himno de España. El de nuestro caudillo. ¡Viva España! ¡Que defendemos del pueblo español! ¡Que vaya a surgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir! ¡El caminar del sol! ¡Triunfa España! ¡Los yunques y las ruedas cantan a compás! Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte del trabajo y paz. Bis. Es una canción, pero va juntos. Hola mamá. Te meto. Hola mamá, saluda a papá. Que es tu hermano. Arriba España. ¡Qué bonito! ¡Ya me siento en español! Bueno, después de este momento patrio tan de Clara, este momento patriótico y maravilloso, vamos a poner algo de música para intentar ir a vomitar. Y no vomitar encima de todos estos aparatos tan sofisticados de tecnología puta. ¿Estás orgulloso de ser un obrero? Yo soy obrero. ¿Pero estás orgulloso de ello? Sí. ¿Y por qué? Si se puede saber. Porque soy obrero en español. Bueno. Soy hoy. Te vamos a dedicar una canción entonces, que se llama Orgullo Cero. Venga, va. Trabajo dignifica el coño de tu abuela, dignifica mamón con acento en la M, para joderle. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Hablando viva la expropiación, iba a venir aquí Jorge de expropiación, pero por motivos laborales no ha podido venir, a ver si viene el próximo día a presentaros su nuevo proyecto musical. Yo no sé quién es ese señor, pero bueno. Pero pues va a venir, ya lo conocerás cuando venga. No, no es muy guapo, que digamos, pero... Digo que guay, no que guapo. Ah. A mí lo del guapo tampoco es algo que me saque mucho del apuro. Ya, seguro que sí. Aunque bueno, desde que Gabino abolió el sexo en Oviedo, está ya uno muy necesitado. La mecafilia ya ha pasado a... La mecafilia ha pasado a reconocerse como opción sexual en la declaración de la renta. Totalmente. En la declaración de la renta tú puedes dar... tienes una parte, una casilla para las putas y otra para los mecáfilos. Ahora vamos avanzando hacia una democracia maravillosa. Hay varios tipos de mecafilia hoy en día. Los mayores mecáfilos son los que no practican la mecafilia directamente, los que se quedan en la mecafilia platónica. Sí, efectivamente hoy hemos desarrollado un nuevo concepto que se llama la mecafilia platónica, que consiste en amar de forma casta a las máquinas que nos hacen más inútiles y les quitan el trabajo. La mecafilia platónica es aplicable a los entornos laborales, véase máquinas de control numérico, robots de fabricación en cadena o todo tipo de historias. Y en el ámbito doméstico también, con los microondas, televisores, MP3s, DVDs y todo este tipo de elementos cotidianos que hace 20 años no existían, pero que ahora son imprescindibles. Pero que ahora no, o sea, ahora la prehistoria y demás... Todas las etapas de la evolución, si se puede llamar así, del hombre, son, o sea, ¿pero para qué? ¿Todo ello para qué? ¿Para qué quieres tú ahora nuestra intentar existencia es inútil hasta entonces? Efectivamente, ahora ya lo tienes todo hecho, joder, ya para qué quieres más. Ahora ya ya hay maquinitas para hacerte pajas, para solo tienes que trabajar y tener dinero. Si tienes dinero puedes conseguir cualquier cosa. Que eres bobo y no tienes habilidades para entablar conversación con mujeres y necesitas sexo, pagas. Que eres un inútil y no quieres que te limpien la casa, pagas. Que quieres ir a no sé dónde, no sé dónde, pagas. O sea, tienes todo hecho. También puedes poner el culo en el campillín. Puedes pagar por tener amigos y todo lo demás. Puedes pagar Lo hablaba yo cuando estaba terminando en el instituto hace algunos años ya. Decía, voy a montar una empresa de teleamigos, tío, porque seguro que me hago de oro. Y yo haría un anuncio con una musiquita que dijera así: teleamigos, teleamigos, paga, pedazo de imbécil. En realidad no lo había pensado, se me acaba de ocurrir, la he improvisado, pero bueno. ¿Por qué siempre entonas con la misma melodía? Porque soy un poco Leonardo Dantes. No sé si recordarás aquella canción, aquel super éxito que tuvo Futbolista Naturista, que tenía el mismo ritmo que otra canción que se llama de otra manera. Y bueno, desde aquí quiero volver a romper una lanza en favor de Leonardo Dantes. Sí, yo siempre he sido más de Tony Genil, perdona. A mí me da igual, cualquiera de ellos me vale más. Joder, que Ramón Zin, David Bisbal o todos los demás. Demasiado rancio, pero bueno, vamos a... Hoy no estaba viendo el telediario, cosa que hacía meses que no hacía, y salía que no sé en qué país del este... Yo no veo pornografía. Los mandatarios del gobierno están matando a los activistas de ONGs. Queremos manifestar desde Velada Rancia nuestro total apoyo al gobierno de dichos países. Y para completar, vamos a poner una canción de Caje Mierda que se llama El Negocio de la Solidaridad. Ahí estamos. Leña. Y ahora ya vamos a dejarnos un poco de... ¿Torradas o de nos qué? Nos hemos colado. Sí, un poco. Vamos a llamar a no sé quién. Estamos haciendo aquí uso de nuestra formación profesional de NFP, CP de grado chungo. Marcar un teléfono. Hola, papá. Lo hemos aprendido en la FP. Bueno, amigos míos, no sé de qué iba a hablar. Yo quería buscar cosas, noticias así en foros cristianos, pero no está. No está aquí la gente de acuerdo. Era con todos ustedes, en exclusiva, en Velada Rancia, todo un artistazo, Jorge de Expropiación. Sí, ya se tendría que oír. ¿Oyes? Habla. A ver, esto se tendría que oír, venga. ¡Ocho! Oye, esto de la FP, desde luego, es una puta mierda, ¿eh? No se oye un pimiento. Tenemos una avería o algo así. Nada, para variar, el teléfono no funciona. Así que, Cuco, ponos en el chat la movida y lo decimos nosotros. ¿Nos hablamos o qué? Ah, mira, está el micro abierto. Oh, está el micro abierto. Bueno, pues vamos a hablar. Y vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? A ver, pues nada, vamos a hablar de del tren de alta velocidad, de esa bonita infraestructura que quiere traer Izquierda Unida a nuestra región. Izquierda Unida en coalición Los Verdes. Sí, bueno, y porque va a dar muchos puestos de trabajo, como todo el mundo sabe, y la gente va a hacer turismo a Puerto de Elena a ver cómo pasa el tren, porque como no puede pagarlo, claro, como no puede pagarlo, pues a ver cómo pasa. Yo desde luego no lo cogeré jamás. O sea, yo ya no puedo pagar el tren normal, que tengo que ir a los sitios en autobús, ¿eh? Ahí embutido, como los camiones estos que transportan pollos, que van 50.000 pollos encima de un camión y siempre muere el 2 o el 3% por los autobuses, los autobuses, las grandes líneas, estas que hacen 400.000 kilómetros ahí seguidos, sin parar. Bueno, paran, porque si no el conductor se muere. tienen un índice de mortalidad, yo creo, similar, por lo menos, ¿eh? Y yo tengo que ir en autobús a los sitios porque no tengo pelas para pagar el tren, que ya en sí es bastante caro. Con que imagínate un tren super elitista y super guay, ¿sabes? Para ir a jugar al golf por la tarde. Para que te ahorres 20 minutos, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Pues que es que por la mañana. Es que voy a madrugar yo para llegar más temprano, ¿sabes? O sea, pues a mí me hagan un tren nuevo, me hagan un tren nuevo y así llego más primero, claro, y más bien y más cómodo y el tren menos vacío, porque es que no hay cosa que más oye que esos trenes que se llenan de obreros, ¿sabes? Sí, no hay cosa más vulgar, oh, más suave ahí, oh, con esas marcas de ropa que se ponen, oh, y esas cosas, oh, que a mí me da asco volverlo. Son todos unos ordinarios. Hay que separar. Son unos ordinarios. Hay que separar, está claro. Son unos ordinarios, yo, son vulgares. No, yo no tengo prejuicios, ¿sabes? No, o sea, no pienso, no, que tengo prejuicios, lo que no pasa que no. Yo con gente de esa que se pasa el día trabajando, pobre, y no, no. Y huelen, ¿sabes? Huelen mal. Distinto, bueno, en realidad están por debajo, sí, nuestro. Son un poco como los negros, ¿no? Huelen mal los obreros. Entonces, pues, yo no puedo... Yo soy promotora inmobiliaria, ¿eh? Que si algún día hay una revolución, yo me pongo de su parte, pero hasta ese día nada. Ay, o sea, te lo juro. Hoy no tendrás por ahí un gramo de farlopa revolucionaria. Bueno... No, porque a lo mejor te vuelves... No, bueno, no. Promotor inmobiliario. Bueno, amigos míos... después de... Bueno, hemos hecho un estudio. A partir de ahora, si consumes cocaína, te conviertes en un promotor inmobiliario. Que sepáis... Sí, el mundo está lleno de promotores inmobiliarios. En efecto, yo he visto mogollón de promotores inmobiliarios en los váteres de los bares y de las discotecas y guateques y discoteques y un montón de gente yeye con cosas en la nariz. Bueno, amigos míos... Bueno, vamos a hacer un anuncio de una cosa primero, ¿eh? Un inciso. Haz ahí una intro de... Bueno, es muy asqueroso. Día 5 de septiembre en la Rock Pública Gijón, a partir de las 11 de la noche, entrada de 4 euros más CD para los 100 primeros. Bueno, no sé cuánta gente espera a este hombre que vaya. Y millones. Los grupos son Ácrata, desde Victoria, Expropiación, Alienta Metadona, joder, desde Madrid, y Espacio para Distris. Yo iría, yo con este cartel iría, aunque fuese solo para ver Alienta Metadona, porque Expropiación son unos politoxicómanos que padecen sobrepeso. Y Ácrata no lo sé porque no los conozco personalmente, pero bueno, yo iría a ver Aliento Metadona principalmente. A los otros dos, a Expropiación principalmente, os recomiendo que pongáis patatas, las metáis en un tubo ya para que vaya dando tiempo a pudrir, y dejéis unos huevos pudrir también un par de semanas antes. Ahí, para cuando empiecen a tocar, tirárselos al cantante. También podéis meterles vinagre dentro para que se pudran más deprisa a los huevos. Hay espacios para Distris, pues ya está anunciado. Sigue por donde ibas, Cuco. Bueno, aquí silencios rancios, es que estamos leyendo y nosotros no podemos leer y hacer otras cosas a la vez. De hecho, estamos aprendiendo a leer. Bueno, es una broma, en serio, es un concierto muy bonito. Vuelven Expropiación después de bastante tiempo con su enésima formación, pero con el primer batería y con Jorge a la voz. Y eso, que vayáis, si tenéis un rato, el 5 de septiembre a las 11 de la noche, La República, 4 euros, 3 grupazos. ¿Pero presentan disco nuevo o algo? Sí, creo que van a editar además un CD con todos los temas que tienen grabados desde hace un año y pico. Vale, pues habrá que pasarse. Yo me pasaré. Y son gente muy respetable. Pero solamente porque quiero ser su groupie. Y ya está. O sea, yo si me prometen que me dan un beso o algo, yo voy. Bueno, y ahora vamos a poner que podemos poner de música. Mientras que no nos hacemos la picha un lío con lo del tap, habrá que poner música, ¿o qué? Sí, vamos a poner una canción de Iscariote, un grupo de hardcore de Madrid, que se llama Policía Judicial. Venga, leña. Creo que es esa, pero ¿A qué botón hay que darle? Al este. A este. I'm humanos de poder crear. La guerra, la guerra, la guerra. Defensa de vida se acaba en los días. Nos han enseñado a mirar a otro lado. Bueno, y ahora me acabo de dejar solo porque es un drogadicto y ha ido a tener que buscar su dosis de nicotina. Y nada, es una broma. Voy a leer un texto de que salió publicado en el último Quincha Susena, que habla sobre el tren de alta velocidad. Es un texto de la Asamblea Antidesarrollista HT Gelditu, a los que no hay más que darles la enhorabuena por las jornadas que, por la 14ª acampada que organizaron contra el tren de alta velocidad y la caña que están metiendo al tema. Y voy a leer el texto que se llama Tras la caja de los truenos. Un intento de elevar la conflictividad y la conciencia social en Ego Euskal Herria a través de las luchas contra el TAF. Bueno, hay parte del texto que es aplicable a todos los territorios donde están construyendo esas obras, aunque debe ser uno de los pocos sitios donde lo están moviendo. Inicios. Lo que juramos ya no existe, dice el invitado muy serio, levantando su copa. Todos han muerto, todos han partido, todos han traicionado lo que juramos. Hubo un mundo por el cual valió la pena vivir y morir. Aquel mundo murió. Yo no tengo nada que ver con el nuevo. Eso es todo lo que puedo decir. Para mí aquel mundo sigue vivo, aunque en realidad ya ha dejado de existir. Sigue vivo por el juramento que hice. Eso es todo lo que puedo decir yo. El último encuentro, Sandor Maray. A la hora de comenzar a esbozar una historia de oposición contra el tren de alta velocidad, es preciso apuntar, por paradójico que pueda antojarse, que su germen se encuentra en la derrota de los sectores más intransigentes de cuantos se resistieron a la construcción de la autovía de Leizarán. Marginados políticamente por promotores y firmantes de la alternativa Lurraldea, los grupos que vieron sus esperanzas enterradas con el triunfo del consenso optaron por dirigir sus esfuerzos a parar otra monstruosa infraestructura. Así, de los coldos de esta experiencia surgió la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, una coordinadora de grupos e individualidades que, entre todos los desaguisados proyectos en Euskal Herria, se volcó primordialmente en oponerse a este plan ferroviario. No tanto por ser el único que podía infligir a la geografía vasca destrozos espeluznantes. No hay que olvidar otros desmanes como la autopista Eibar-Gasteiz, las centrales energéticas de diverso tipo, las canteras, sino como una apuesta estratégica que, dada la extensión del trazado, permitiese articular una oposición a lo largo y ancho de todo el país en clave autónoma y antidesarrollista, con la esperanza de que, una vez puesto en marcha un movimiento de naturaleza antidesarrollista que cuestionase el tren de alta velocidad, más por ser un exponente sumamente irracional del modelo social que por tratarse del único ataque al territorio, se diese una extensión de luchas contra proyectos locales de forma simultánea, propiciando un apoyo mutuo. Con esta lógica y durante muchos años, más de una década, la andadura de la Asamblea se centró en informar y difundir los efectos ecológicos, económicos y sociales que acarreará el tren de alta velocidad. Este empeño propagandístico constante se apoyó ocasionalmente en acciones de desobediencia civil, como la invasión de las vías de TGV en Irún, y de interpelación a los promotores del proyecto en sus apariciones públicas, actividades a las que hay que sumar la ya emblemática cita anual de la acampada anti-TAF. Lejos de este contexto, pero sin pasarlo por alto, se sucedieron también esporádicos ataques clandestinos, especialmente contra sondeos. Monstruo de dos cabezas. Una vez que la crítica antidesarrollista logró poner en camino los primeros pasos de la oposición a la Y vasca, partidos, sindicatos, asociaciones y colectivos, más nominal que realmente, se sumaron a la tarea opositora. Mediante esta confluencia surge en marzo de 2001 la plataforma HT Gelditu, el Carlana, bajo las siguientes bases que permitieron un acercamiento de posturas. 1. Rechazo total al proyecto de tren de alta velocidad. El TAF es un proyecto antiecológico, antisocial, despilfarrador de recursos y totalmente inapropiado para Euskal Herria. Es inadmisible debido a sus graves impactos ecológicos, sociales, económicos, agrarios y territoriales. 2. Firme denuncia del procedimiento seguido para elaborar el proyecto del tren de alta velocidad. Están desarrollando el proyecto en ausencia total de transparencia informativa y participación social. En ese sentido, exigimos que se respete el amplio rechazo social al proyecto y que se reconozca el derecho a veto a los municipios gravemente afectados por el mismo. 3. El cuestionamiento, más allá del proyecto del tren de alta velocidad, y la reivindicación de un profundo cambio de los modelos de transporte, de ordenación del territorio y de sociedad que se están imponiendo desde las instituciones. Pese al deleznable bagaje aportado por el plataformismo de Leizarán, la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad lo aceptó como un mal menor, prefiriendo la participación en su seno a la automarginación, y no tardó demasiado en convertirse en la columna vertebral de HT Gelditu, el Carlana. Al compás de un ritmo un tanto soñoliento y enarbolado, un discurso que abarca desde la desobediencia civil a la vía jurídica, la plataforma comenzó un devenir vegetativo, roto por consultas populares, tímidas campañas de información y puntuales manifestaciones nacionales, apenas salpicado por intentos reales de poner en lice iniciativas desobedientes para con la ley. En otoño de 2006, las obras de la Y vasca alumbraron los primeros desmontes y destrozos cerca de la localidad alavesa de Urbina, enclave conocido en Euskal Herria por poseer durante un tiempo la proporción de represaliados políticos por habitante más alta del país. Estos primeros movimientos de tierras fueron seguidos de una cierta confusión. Por un lado, el punto de arranque de la devastación coincidió con el trazado de la no menos destructiva autopista Ibar-Gasteiz, igualmente en construcción. Por otro, determinados sectores de HT Gelditu el Carlana valoraron contraproducente y desmovilizador airear el pistoletazo de salida de las obras, esgrimiendo de momento la conveniencia de mantenerlas en secreto. Pese a las divergencias sobre las que planea de fondo también el interés de la izquierda abertzale en no abrir un escenario añadido de confrontación mientras se encuentran en un periodo de negociación con el gobierno socialista, no fueron pocos las personas que sintieron la imperiosa necesidad de estrenar un foco de hostilidades en los propios terrenos afectados. A resultas de ello nació el 4 de noviembre el Resistencio a Gunea, una iniciativa surgida autónomamente que HT Gelditu el Carlana no terminó de asumir como propia. Ello no supuso un obstáculo para que desde numerosos rincones del mapa vasco curiosos y activistas se dieran cita en el campamento que sirvió de escuela de resistencia y oposición. De aquí surgieron numerosos actos de desobediencia civil, encadenamientos, invasiones, retirada de vallas y marcas, así como un clima de proximidad y convivencia entre militantes de diferente signo político. Aunque la experiencia se abortó en apenas 2 meses, su huella se dejó notar claramente, puesto que decenas de individuos trasladaron el clima opositor a sus respectivos pueblos de origen, extendiendo el espíritu desobediente y combativo como un virus. De la mano de este primer enfrentamiento sobre el terreno, irrumpió con cierta fuerza otro fenómeno, tal y como se pudo comprobar en La Resistencia Orrea, una publicación anónima que se encontraba en aquellos momentos en las paredes y la red, el del ataque a los responsables del tren de alta velocidad, mostrando unos rasgos diferentes a los que los medios españoles denominan Kale Borroka, los sabotajes y acciones directas contra promotores, instigadores, partidos e instituciones que amparan la Y vasca. Obedecen a una práctica propia que busca unos objetivos concretos con la intención de no atraer la atención represiva, mediática y social sobre sí mismas. Estas actividades renuncian, salvo excepciones, a la espectacularidad, de modo que solo se den por aludidos los implicados. Bueno, ya está aquí el drogadicto que ha venido con sus dosis de nicotina. Hola, mamá. Esta eclosión se mezclaron otros llamamientos públicos y autónomos, es decir, lejos de el más despacio, lejos del Carlana, como la quincena antidesarrollista, que se prolongó durante las anteriores y posteriores semanas a la manifestación nacional convocada el 15 de diciembre de 2007 en Arrasate, en la que confluyó una marea humana de 15.000 personas. Las movilizaciones contra las expropiaciones y los sondeos o la campaña de impago de Renfe y Euskotren. Sin embargo, este ciclo de acción directa clandestina no tardó demasiado en agotarse y desengañar a quienes habían creído en la teoría del contagio. De tal manera que cuando el Estado apretó el acelerador represivo, que realmente jamás había dejado de pisar, y menos aún durante la tregua de ETA, tras la ruptura del alto el fuego y ante la proximidad de las elecciones generales, las dinámicas saboteadoras remitieron sensiblemente. Por supuesto, desde que las hostilidades incrementaron, la tibia criminalización a la que se había expuesto el movimiento alcanza temperaturas cada vez más elevadas, intoxicaciones que tienden sobre todo a relacionarlo con ETA, esforzándose en usurpar, de paso, el debate en torno al TAF y aprisionándolo en el estrecho margen del rechazo o adhesión a la organización armada. Pasada esta página de la lucha anti-TAF, y antes de que el rastro devastador de la infraestructura ferroviaria se hiciera notar sobre otros puntos de la geografía vasca, inicio de las obras de Ordizia, ¿qué pone aquí? El Carlana impuso una serie de iniciativas que llevaban impresas las fórmulas propias de la izquierda berchale, modos de funcionamiento que implican altos grados de... Me estoy deshidratando, macho. Que implican altos grados de despliegue humano, especialización técnica y profesional, como el Gelditur. No, tío, aquí pone Gelditur, tío. Ay, amigo. He acertado, he conseguido leerlo bien. Y el lanzamiento de un libro DVD. Bajo el nombre de Gelditur arrancó... sería Gelditur. Arrancó una campaña que tenía como objetivo hacer públicos los daños que la Y vasca planea infligir, en los diferentes pueblos y ciudades vascas. Pero, perdonad, me he perdido. Pero paradójicamente, y rebajando el contenido ecológico, reclama más debate social y menos imposición. Muy en la línea en la que determinados sectores gustan de ubicar el problema. Con ayuda de un camión cargado de paneles y panfletos que iba de localidad en localidad, entre el 4 y el 31 de mayo de 2008, La idea devino una respuesta desigual en la medida en que muchos de los grupos que la apoyaron lo hicieron o incluso nacieron en algún caso como respuesta al choque, al toque de corneta de sus organizaciones, para, una vez cumplido el compromiso, desaparecer per secula seculorum. Es decir, que se proyectó un espejismo con la ayuda de determinados medios de comunicación que al poco tiempo pondría de relieve el desierto opositor habitual, circunscrito a la asamblea, grupos autónomos, gazteches y espacios ocupados, gaches, asambleas y grupos locales de El Carlana consolidados. Me estoy haciendo la picha un lío, esto es muy asqueroso. Ah, sí, mejor. Además estoy sudando como un animal. Silencio raro. Al mismo tiempo, algunos de los citados colectivos más o menos autoorganizados, abiertos, abrieron una brecha mayor entre su actividad y la de la plataforma, sobre todo en Goierri, donde las obras comenzaron coincidiendo con el Gelditur, a la que le reprocharon cierta pusilanimidad. Y lo hicieron además plantando cara al capitalismo con las herramientas Cachete Gelditu, El Carlana predica, pero que rara vez ha practicado, la desobediencia civil, por ejemplo. Y nada, el próximo día seguiremos leyendo este artículo porque es bastante largo y la verdad es que ahora mismo nos está dando un poco la vara y no lo debéis estar escuchando a nadie. Es que además yo personalmente me estoy deshidratando, o sea que yo no voy a leer por lo menos durante un ratito, creo que me voy a salir. Vamos a poner una canción del Corazón del Sapo que se llama Confórmate. Que se llama Te Quiero Kebab. Conformaos todos. intentamos poner MP3s, pero no funciona aquí no. Ahora funciona, por la gloria de mi madre. Vamos a intentar poner algo de música. Mientras tanto tenemos que decir algo, porque si no queda un silencio súper asqueroso. Vamos a poner hardcore. Montana hardcore para todos ustedes. Ha sido bonito. Hardcore Montana. Ese sí que es uno de los sonidos más hardcore. Este sí que es un sonido hardcore. Hombre, hay otros más hardcore todavía. Sí. Pero esos no los vamos a nombrar aquí. Ahora funciona. Mira, a mí el sonido más guay es cuando digo masturbándome viendo la foto de Stalin, porque me pone muchísimo, porque soy de la JCA. Bueno, amigos míos, ahora sí que tenemos, sí, hombre, soy skin, The Patriot es skin. The Patriot, tú eres skin, ¿no? Yo soy skinhead. Háblanos un poco de la conspiración judío-masónica. ¿De la conspiración judío-masónica quién? ¿Yo o...? A Patriot. Está más puesto en esos temas. Pues yo creo que los Illuminati son del Partido Popular y del PSOE. Y que ZP nos está cagando España. España, ETA puso las bombas del 11 de marzo. Y ZP lo sabía y... Y mis padres son hermanos. Bueno, ya está. Ya me estoy cansando de hacer el mamón. Bueno, se está cansando de Patriot, perdón. Y vamos a poner algo de música en cuanto mismo lo consigamos. Ponga algo mientras, anda. Sí, vamos a poner un poco a ese al grupo, a uno de los mejores grupos que han debido pisar Asturias como personas. Sí, y como personas y como grupo también. Además, super penicremosos y penisuperiores. Que se llama... Caja Mierda, y vamos a poner una canción que hemos puesto mil veces, pero que se llama Esto No Es Un Juego. Pues para eso, para los juguetones. Eso está. Muchas pintas, muchas pantas. amiguetes, ahora tenemos que dar una noticia muy seria. Uno de las noticias rancias, de Velada Rancia. Bueno, hemos interrumpido de manera excepcional esta emisión para daros una noticia que seguramente os conmocionará a todos. La noticia es bastante escueta. Es muy sencillita y muy seria. Muy seria. Aparece en un blog de por aquí del internet, que bueno, viene el nombre arriba, pero todos nos sudan la polla. Pero es verdad, a todos nos importa un cojón. A mí inclusive, bueno, a mí más que a vosotros, que lo sepáis. Bueno, la noticia dice así: una pareja, esperad que bajo un poco el volumen del micro. No, vale. Pues el asunto dice: una pareja usa una bolsa de pipas como preservativo. No me quites ahora, cabrón. Una joven tuvo que ser atendida en urgencias por intentar mantener relaciones sexuales con una bolsa de pipas a modo de preservativo. Explican que la fogosidad del momento llevó a la chica a usar el envoltorio del fruto seco. Y la noticia termina aquí. Bueno, apuntan debajo, debería de ser pipas fecundo. Bueno, a mí... Qué audaz. Yo quiero, sí, desde luego, estaba menuda chispa. Yo quiero añadir aquí que es que seguramente se trataba de una pareja cristiana que estaba, pues eso, en contra totalmente del uso del profiláctico y que como medida optaron del Opus, seguro. Si el Papa dice que no hay condón, habrá que usar bolsas de pipas o pellejos de morcilla o fundas de paraguas o cualquier otra cosa que tenga la forma lo suficientemente, bueno, forma de bolsita así pequeñita para meter la chorra dentro. Y ya está, esta es la noticia que seguramente os habrá conmocionado. Y bueno, ya está. A ver si encontramos alguna otra noticia que merezca la pena. Joder, qué poco juego tenemos hoy, ¿eh? Sí, estamos un poco agilipollados. Bueno, esta mola más. Yo necesito beber agua, que estoy totalmente deshidratado. Pues voy a por agua. Vamos a poner una canción mientras, para la señorita Pelopolla. Pelopolla. Esta se llama Doomsday Hour y es de... Cabeza de polla. De Hellraiser. Cabeza polla. Polla. Polla. Hablando de... David Hochu. Qué bien se oye, ¿no? Tiene una intro de media hora de silencio. Ahí está. We'll be right back. grupo de riesgo que se llama Hasta el Final. Ahí va. Vamos a leer una noticia de mal gusto que hemos encontrado por aquí. Otra noticia maravillosa. Pero me voy a poner gafas porque me estoy quedando ciego. Bueno, yo mientras voy a empezar a... voy a aprovechar para cagarme en la madre que parió a algún portero de la calle Mon. Mafioso de mierda, hijo de la gran puta. Segundo la moción, pero bueno. Creo que está fuera de lugar ahora mismo. Me da igual, tenía ganas. Me voy a cagar en todos los porteros de discoteca en general. Sí, la verdad es que panda de gorilas son desgraciados. Son todos aniquilables y tienen menos cerebro que... deficientes de mierda. Charlie Bronx. Ya está. Hala. Juzgan una pelea iniciada cuando un cliente descubrió que la prostituta era un travesti. El fiscal pide apenas que suman 5 años y 9 meses, concretamente 3 años y medio para el cliente y 2 y medio para el travesti por las graves lesiones que se produjeron mutuamente. La Audiencia Provincial de Alicante juzgará mañana las lesiones causadas en una pelea que se inició cuando un hombre que creyó contratar los servicios sexuales de una prostituta descubrió que en realidad se trataba de un travesti. El fiscal pide... Los hechos ocurrieron a las 6 horas de la mañana del 27 de agosto del 2007 cuando el cliente, el argelino Hakim, de punto de 35 años, contrató al travesti ecuatoriano Kleini Aníbal LL de 32, cuando este último ejercía la prostitución en la avenida de Elche de la ciudad de Alicante. Según la calificación de... joder, esto está enano, tío. Del fiscal, ambos acordaron trasladarse al domicilio de este último para tener más intimidad en la avenida de Gijona. Y una vez allí, Hakim D. descubrió que no era una mujer. Entonces se originó una fuerte discusión porque el cliente se negaba a abonar el servicio y la pelea se prolongó hasta que llegó la policía a la vivienda avisada por una vecina por los gritos. Hakim D. propinó puñetazos al travesti por todo el cuerpo, lo arrastró por el suelo, cogido por los pelos, le golpeó con fuerza en el rostro y pechos. Le dio un mordisco en una de las orejas y el brazo y la cuchilló en distintas partes con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Un hombre encantador. Aquí, amor, pero por todas partes. Te queremos, Hakim. Choque cultural. Hakim, te vamos a poner una estatua al lado de la estatua de no sé. El mordisco hizo que el travesti perdiera el borde extremo de la oreja, mientras que los puñetazos y cuchilladas provocaron que su recuperación se prolongara durante 455 días, de los cuales 90 estuvo en el Hospital General de Alicante, así con numerosas secuelas. Por su parte, el travesti también utilizó el mismo cuchillo de cocina para causar varias incisiones en la pierna del cliente, que también le ha dejado secuelas. Además de las penas de prisión, el fiscal pide que el cliente indemnice al travesti con 16.350 euros por lesiones, con 2.500 más por las secuelas, con 8.000 por el prejuicio estético. ¿Prejuicio estético? Bueno, creo que le pegó puñaladas eso. Nah, en fin. Así como por los gastos de las intervenciones quirúrgicas que se acrediten, derivadas de la reconstrucción nasal y mamaria. ¿Qué opina de Patriot de todo esto? Es un moro y un maricón. De Patriot. También se pide, sí, que, sabes, que el travesti paga al cliente a razón de 60 días por cada uno de los días que tardó en curar, periodo no concretado, y en 30 por cada jornada con molestias, aunque sin incapacidad, mientras que deberá añadir otros 1.500 euros por el prejuicio estético. Asimismo, el Hospital General de Alicante reclama 344,2 euros por la asistencia humanitaria prestada al travesti, que deberá pagar Jaquinde. El juicio por estos hechos está previsto, se celebra a partir de las 10 horas en la sección tercera de la Audiencia Provincial Alicantina. Bueno, Jaquín, desde aquí, que sepas, amigo mío, que si a mí me pasa lo que te pasó a ti, yo tengo sexo ese día, te lo aseguro. Bueno, ala. Ya está, quería hacer ese apunte. Vamos a poner otro par de canciones. Una de Conflict que se llama This is an Out, y luego una que se llama Fascist Regime de Hellcrusher. Y empezaremos ya a hacer el gochu, porque parece ser que no sabemos hacer otra cosa. Es verdad. Y otra del, que se llama del grupo chorradas. Que se llama Guerra a la Paz. Asquerosos. No tenéis vida, dejad de escucharme. Y a este desgraciado también. Bueno, asquerosos, hemos decidido que vamos a hablar. Ahora tenemos que pensar en qué. Pero Dios que esté escuchando, se meta al chat, por favor. Es verdad, y que nos manden noticias y, asquerosas. Y que nos den un poco de vidilla esto. Y, sí, porque si no nos aburrimos aquí un huevo, además. Yo estaba a punto de quedarme dormido ahora. Pausa esto, anda. Está funcionando el MP3er. MP3er, es que es inglés. Bueno, pues vamos a hablar de... Tenemos aquí a Hakim en exclusivo directo. El de la noticia que hemos leído antes. Es que yo no sé imitar ese acento, tío. Le pongo otro. ¿Eh? Sí. Pon el que quieras. Una entrevista entre The Patriot y Hakim. The Patriot. Vale, pues yo soy The Patriot. A ver, moro. A ver, moro. Bueno, en realidad ninguno de los dos somos tal, sino que ellos están aquí. ¿Eh? Los Reyes Magos son vienen de Oriente. Y el rey es demócrata, ¿vale? El rey Juan Carlos, no el rey Baltasar. Bueno, amigos míos, tenemos aquí a dos personajes insignes del mundo de la farándula, que son Hakim y... Hostia, Hakim. Hakim y The Patriot, ¿vale? Con todos ustedes. Dámelo. A ver, moro. Tú... ¿Cómo que moro? Tú, moro, tú estabas con un maricón. Tú estabas con un maricón que tenía... que no parecía maricón. No puede ser, porque en tu mierda de país yo vengo, contrato prostituta y luego resulta que tiene premio. Pero... Eso en mi país no ocurre. Hakim es de Transnistria, tío. Mis padres eran transnistrianos, yo nací en Morroco. ¿Tus padres son hermanos también? Mis padres son transnistrianos. ¿Y hermanos? Mis papás son hermanos. ¿Los tuyos? Los míos son primos. ¿Por qué los moros oléis mal? ¿Tú te has visto? Yo soy ario. Ario. Soy ario. Por eso hueles peor que yo. Oye, tronco, nos está saliendo una puta mierda, tío. Yo te digo, a ver, esto no es normal, a ver. Esto es súper asqueroso, yo me estoy quedando dormido. Aquí hace un calor, aquí ahora mismo. No quiero ni exagerar un poco. Pero debemos estar algo a como 60 grados. Podemos insultar a cualquiera. ¿A quién podemos insultar? A ver. Pero no podéis proponer por el chat insultos y difamaciones, joder. Sí, venga, todo Dios al chat. Que aquí pone Gay7 escuchando en internet. Pero cago en Dios. Aparte de los cientos de miles que nos escucháis por la radio. Y mira, un tal Xavi, buenas. Damos mogollón de asco. Lunática, jaja, hay gente, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Sí, venga, dejar de haceros pajas los unos a los otros. Ponen buena música, me parece perfecto. A ver, aquí en este chat no se entra a ligar. A ver, ¿sois estos gilipollas o qué cojones? Está entrando todo Dios al chat, ahí, venga. Venga, ponemos hardcore y mientras nos decís una ronda de quién queréis insultar. Vamos a poner hardcore. Vamos a poner hardcore. Bueno, ahora te jodes, Cuco, que no voy a poner los hardcore. Voy a poner una canción de Folia Troa que se llama Busca la Paz y el Conflicto, y otra de Intolerance que se llama Acción Directa. Ahí la tenéis. Montana Hardcore. Venga, ya podéis ir diciendo a quién insultar, porque si no nos piramos de aquí. Panda asquerosos. Noche, que seguro que mañana no tenéis nada que hacer. Parásitos. Venga, gusanos de mierda. Busco la paz y el conflicto. Busco la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates. Que tanto asco te dan los estates y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate, escápate. Bocazas oficiales ladran como Sabater. Nos quieren hacer creer que hay algo que agradecer. Ciertamente, lo mejor de esta mentira es destaparla. Sé que mi vida está en venta, pero intentaré robarla. Tuviste siempre la conciencia limpia de no usarla. Ni los poros ni la farla contaminan al que parla. Si todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre, cuando salga un caso nuevo, ¿cómo quieres que me asombre? Lo que para mí no tiene nombre es que aún no hayamos dado lumbre a lo que nos explota por costumbre. A quienes en vez de individuos solo ven la muchedumbre. A quienes sacan oro con la ajena podredumbre. No hablo de contracumbres, mi filosofía días que la autonomía se pelea día a día, a veces corazón caliente y otra sangre fría. Tú y tu gente, yo y la mía, por el fin de esta agonía. Escuché una frase y la hice mía. Muerte al Estado y viva la anarquía. Actitud es lo que más valoro, es lo que priorizo. Intentar rizar el rizo y no hacerlo por el oro. Me mentalizo y exploro, he descubierto un pasadizo. Yo valoro el implicarse con cualquiera de las miles de injusticias que genera este sistema. Con un planteamiento radical del tema. Radical quiere decir ir a la raíz del problema. Ver las causas, los efectos, los factores, los esquemas. Cansados de pequeñas reformas que solo cambian las formas y perpetúan las normas. Tú poco a poco te encorvas, es el final de rodillas, le rogarás por favor más. Reformistas y gobierno, el tabaco y su forma. Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, más toma nota. Una causa no se vuelve injusta por la derrota. Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a jota. La gente encima bota, confían en que luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra, mi comprensión se agota. O yo soy yo, pero aquí alguien está como una chota. Las corbatas son nudos corredizos alrededor de tu cuello. ¿Habías pensado en ello, eh? Vivir es bello y el mundo es una mierda. Recuerda que en toda partida pagará siempre el que pierda, derecha o izquierda. Lo mismo a mi entenderla. Defienden el sistema, quieren atar con su cuerda. La clase política carece de ética, dignidad raquítica, actitud patética, campaña mediática basada en la estética. Barren para casa, desvergüenza kilométrica. Libre soy, puedo elegir de qué morir, de hambre o de aburrimiento. A esto le llamáis vivir, con un ciclo vital impuesto. Producir, consumir, entrar en las ruedas automóviles, mutilarse cual fakir. No sé si me explico, no pido nada, nada reivindico, pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad con la que no me identifico. Que esta sucia realidad quiero verla hecha añicos. Y un saludo para esas chicas y esos chicos que con lo que tienen a mano plantan cara en el 2000 y pico. Seres. Vamos a empezar insultando por petición popular. Vamos a reproducir los insultos del chat. Nos dice un tal Xavi que se autodenomina como nacionaliego. ¡Arriba Asturias! ¡Franco, Franco! ¡Arriba Asturias! Yo quiero que insultéis a Tini. ¡Viva Asturias! A Tini por fascista, hijo de puta. Tini será muchas cosas, pero un fascista no es. No, porque no. Porque era no, secretario no. general del Partido Comunista, pero bueno. Efectivamente. Por fascista, hijo de puta, a todo su puto gobierno petados de cerdos, hijos de puta, y me acuerdo también de sus putas madres. No te habías acordado antes, pero bueno, ya está reproducido tu insulto. Yo quiero insultar a todos los gobiernos. Muy bien. Así, en general, a grosso modo, a todos. Dice que quieren ser, que queremos ser una isla, que Asturias quiere que sea una isla, ¿vale? Bien, pues empieza a acabar, empieza a acabar, tronco. Empieza a acabar, tronco. Luego dice Dalton que quiere insultar al ciudadano terrorista por subir vídeos de mierda al YouTube. Ese pavo, metiéndose con la gente decente como los cazadores. Ese pavo es un desgraciado que no tiene ni la más mínima decencia. Es un pedazo de mierda miserable, ¿eh? Que se está metiendo con gente que cuida del ecosistema como los cazadores. Gracias a ellos no hay plagas ni hay nada. Porque imagínate que un buen día estás en tu casa y entran 15 jabalís y violan a tu esposa y te matan. Y no. O sea, eso no. Gracias a los cazadores, los jabalís no invaden todo. No sé si alguien ha visto La princesa Mononoke. Esas cosas pasan. Ajá. De verdad. Además, se queja de los cazadores furtivos, pero bien que se quiere poner dientes de marfil luego. Vaya, vaya. Ese tío no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Y además ha hablado de unas cosas... Ese tío... Pero si es del PP, que lo conocemos todos aquí. Hombre, por favor. Ese pavo es del PP. Ya está. ¡Hala! ¿A quién toca insultar ahora? A ver... Bueno, queremos insultar a la gente del chat porque no es capaz de poner insultos guays. Ya, a ver, seguro que queréis insultar a mucha gente. Son una panda de asquerosos que no tienen imaginación ni la más mínima. Bueno, yo quiero que me detenga la policía asturiana, conste. Ahí estamos, porque una policía asturiana siempre va a ser más justa. Una policía asturiana no va a ser policía, va a ser... El ejército del pueblo. Ejército popular. Y unas cárceles asturianas, pues son abiertas, ¿no? Las cárceles asturianas serían abiertas y con vistas al mar. Estarían todas en, no sé, ¿en dónde podemos poner las cárceles asturianas? En Llanes. Al lado de Pajares, que se hacen el tren del TAF. Ahí estamos. Y así pueden ir en tren de alta velocidad los presos, ¿eh? Porque bueno, es lo que tiene un estado así, asturiano, así, sería mucho más justo. En su justo. Campo de concentración tienen su propio gulag, construyendo el tren de alta velocidad asturiano, eso sí, para cortar distancias en el asturiano. Vamos a ver, ¿qué más? ¿A quién más podemos insultar? A ver, podemos insultar a la gente del... Hombre, claro, nos dice aquí Xavi que las cárceles asturianas son la hostia, que puede salir a tomar el sol. De hecho, eso es tanto los presos con un moreno que lo flipan. En las cárceles asturianas solamente... Bueno, ahora no, porque estamos bajo el Estado español opresor. Pero cuando seamos una república asturiana... Todo el mundo va a desear ir a la cárcel. Todo el mundo va a querer ir a la cárcel. O sea, la gente mejor que un hotel 5 estrellas. Va a delinquir nada más que para poder pasar una temporada a la cárcel y poder contárselo a sus nietos. Lo que pasa es que va a hacer falta poco para que te manden a la cárcel, me parece a mí. Bueno, en un estado asturiano, estos guays, va a ser toda una orgía constante. El idioma oficial va a ser el latín, porque aquí se hablaba latín antes. Y vamos a remontarnos más. Porque a mí remontarme hace 300 años me parece poco. Vamos a remontarnos 2000. Y más aún, no el remontarse hace 300 años, el remontarse a algo que no existía hace 300 años. Y ya puestos a remontarnos y a otras épocas, podemos remontarnos a todas las épocas que nos salga de los cojones, total. Como lo vamos a imponer, podemos imponer lo que nos salga de los cojones, vamos a imponer también el derecho de pernada, ¿vale? A partir de ahora, el presidente del Estado asturiano tendrá derecho de pernada sobre todas las mujeres casaderas. Y bueno, ¿qué más podemos hablar del Estado asturiano? A todo aquel que no lleve madreñas como símbolo del Imperio Astur, se le cortará los pies al campo de concentración. Se le cortará los pies porque tampoco le harán falta. O sea, si quieres salir a... Si, yo qué sé, para ir del salón de tu casa a la ducha, tienes que ir en madreñas. Y bueno, si no, serás un agente contrarrevolucionario, como todo el mundo sabe. Tradición. Hay que cuadrarse delante de todas las gaitas. O sea, los gaiteros van a ser gente excepcional dentro de nuestra espectacular cultura. La fiesta de los toros se va a terminar porque en el Estado español, en el Estado asturiano, no nos va a gustar esto de torturar animales. Y vamos a hacer el toru, que va a ser lo mismo, pero que va a ser asturiano. O sea, lo mismo, pero con madreñas. ¿Qué más? Y en vez de clavar espadas, ¿qué clavamos? En vez de clavar espadas, podemos mazorcas. Clavar mazorcas. Bueno, como todavía estáis ahí sin insultar, me cago en Dios. Pero hombre, por favor, decid alguna asquerosidad. O insultadnos a nosotros, aunque sea. Bueno, vamos a dedicarle una canción a Xavi, que nos ha caído bien. Por eso, simpático eso. Esta canción es del corazón del sapo y se llama Quema chico quema. Y esperemos que te guste la letra. Los habitantes hablaban en consenso de poder monarquía, mercado general, ricos y armados, y nosotros muriendo en vuestras empresas, prisiones y fábricas. ¡Hey! ¡No! ¡Listo! ¡Hey! ¡No! ¡Listo! ¡Vuestro sistema ha ordenado su hueso, que se meterá sobre un militar! ¡Los veas ojos, la parte de este lento de vienta, joder, con la paz social! Hey! So! Hey! So! bueno, dicen por aquí que si al Gran Imperio Astur se podría unir Cantabria. Hombre, por supuesto, pero en vez de... Los cántabros son españoles. En vez de... Vamos a ver. Los son españoles. Vamos a ver, hay grandes diferencias entre Asturias y Cantabria. En Asturias se habla la lingua asturiana, que con palabras tan bonitas como caixa o camiseta. No, espera, no, camiseta. Camisetes, ¿vale? Semella, caixa, semella. O sea, aquí deben plantar fotos. Cuando... Semella, polisha y, no sé, entamar, ¿vale? Y en Cantabria está el cántabro. El cántabro tiene palabras como... El cántabro tiene palabras y todas terminan en U. Entonces, ya tenemos dos... Si metes alguna X por medio ya está entonces cantabrizado. No, no, entonces está asturianizado. En Cantabria no hay X. ¿Cómo que hay, no hay X? H's aspiradas y en vez de hacha dices hacha. En vez de higo dices higo. ¿Vale? Eso, y ya está. El cántabro es muy sencillo de aprender. Son seis años de carrera, ¿eh? Carrera de cántabro que se estudia. Que se estudia en Carmona y en Puente Nansa también. Los supervivientes de las Waffen SS que buscaban el Santo Grial ya en aquella época del nazismo, hoy en día están en la búsqueda del cántabro. Están perdidos ahí en la Vega del Paz y. Bueno, otro cántabros buscando sin parar. Otra diferencia muy grande entre Asturias y Cantabria es que en Asturias se toca la gaita y en Cantabria se tocan la gaita. Dice Xavi que en vez de independencia dicen independencia. Bueno, pues qué ingenioso eres, tío. Bueno, espera, ¿qué más podemos decir de Cantabria? Bueno, en vez de madreñes llevan albarcas. Son exactamente iguales, no sé si alguien las ha visto, pero son iguales. Tienen el mismo diseño desde hace 500 años y sin innovar. Y la endogamia entre los padres de los independentistas es de... Está el orden del día. En un censo similar, vaya. Está el orden del día, sí. Es algo... Yo, que soy cántabro de pueblo, puedo aseguraros que somos todos endógamos, que mis padres son hermanos, mis abuelos también eran hermanos y mis bisabuelos también eran hermanos. Y él es moro. Y yo soy moro. Fíjate tú, qué cosa más extraña. Y bueno, hablando de los estados, los futuros estados que formarán una unión de estados, de repúblicas socialistas, repúblicas, la Unión de Repúblicas Socialistas Cantábricas, que es Cantabria, Asturias y Galicia, decir que en estas repúblicas socialistes, en estas repúblicas socialistes, todo será paz y amor, porque la policía, en vez de llevar una porra y una pistola, llevará un vibrador y una flor. ¿Vale? Entonces será algo todo muy bonito. Pero al final te van a acabar dando por el culo igual. Al final el vibrador va a terminar igual que la porra, golpeándote la cabeza. Y la flor, bueno, la flor. No lo voy a decir. Y qué más, decir que las cárceles serán al aire libre. Hostia, nos piden que insultemos a Lorenzo Morales, tú. Bueno, el cantante de los muertos de Cristo. Ah, joder. Pero tú sigue, que voy a buscar una canción yo. El rechonchito este simpático de lo... Sí, el de los 2.000 euros y, por hacer un favor. ¿2.000 euros por hacer un favor? Sí, a la Asociación Libertaria de Miranda de Ebro. Ah, vaya. Muy... Sí, todo muy anarco-demócrata. Libertario. Anarcócrata. Anarcócrata. No, no creo que se drogue ese tipo, porque su hija, que la deja rodeada de drogadictos ahí en los conciertos, jugando con unas pelotas que cualquier día le van a meter un tripi en la boca o algo. Y luego, claro, la niña es insoportable. Bueno, gentuza, yo de verdad no sé qué cojones decir de este señor, del Lorenzo Morales. Yo solamente que a mí me acabo de acordar de aquella canción de Maná. Y Dalton, tú eres un friki porque te has puesto a escuchar los programas viejos, que lo sé yo. Es un fricazo, ¿eh? Vamos a ver, que me entere yo. Lorenzo Morales no era este de la canción de Maná. Él tenía dos lindos críos. Que habla de... Abolidas quedan las clases. Entre pobres no hay distinción. Ese cenetero ilustre. Lorenzo Morales, en el escudo de la CNT donde sale el león ahí con el emblema rojinegro, lo tenían que poner la cara de Lorenzo Morales. Independencia para Soria ya, ¿eh? No tiene nada que ver, pero independencia vamos ya. Vamos a poner una canción de los muertos de Cristo y procedemos a insultar a Lorenzo Morales. A Lorenzo Morales. Esta que salía, solía sacar a cantar a su hija de 10 años. Y bueno, luego cuando terminaba sacaba ahí a su hijo como si fuese el Rey León, que es 9 meses. Y cuando se marchaba la niña, se marchaba todo el mundo al concierto para no aguantarle. Viva el heavy metal cenetéreo. A mí dentro me dan ganas de mear. Dicen que esta parte está plagiada, pero yo no me lo creo. La canción dedicada a nuestros compañeros del programa El Loro. Viva el heavy metal cenutrio. Donde callan las palabras. Ayer trabajo en esa una joven africana. Cómo me emociono cantando mis canciones. Hija de la nada, pero el aliento de la vida alimenta la esperanza. Romper con el pasado, atrás dulces miradas de aquellos que la quieren, de aquellos que la aman, de aquellos que recuerdan la sonrisa de su cara. La fina. Hoy estamos aquí en la octava edición del Derrame Rock. Octava edición. Eso significa que este macrofestival funciona muy bien económicamente. Mucha gente nos pregunta por qué los muertos de Cristo no están en estos festivales. Y por eso estamos hoy aquí, para deciros por qué no estamos en algunos de estos festivales. Los que estarán pronto aquí serán los vecinos, como sigas pegando esas voces, amigo mío. Vosotros, cállate, tú no sabes nada sobre el movimiento libertario. Yo soy Bakunin. Yo soy ambiguo, y Bakunin era costra. Como yo. Vosotros, el público, venís de todos los rincones con vuestros ahorros, para pagármelos a mí. Y pagáis dignamente vuestra entrada, evidentemente para ver a los grupos que están en el cartel. Los grupos se parten la cara en los locales de ensayo, en la carretera, trabajando muy duro para venir hasta aquí y tocaros con el corazón. Pero la organización no solo se quiere llevar la parte económica correspondiente al trabajo que ejerce, ¡no! ¡Se quiere llevar todo! Y digo esto porque lo que no podemos consentir es que muchos de los grupos que están en el cartel tengan que pagar para poder actuar aquí. Los que organizan, cuando los entrevistan, se pavonean. Pavoneate. ¿Cómo hace un pavo? Igual que una gallina. ¡No! Es que es un pavo con cuernos y mucho pelo. Y dicen que cada año venden más entradas. Y dicen que estos festivales los hacen por el bien del rock and roll. Y yo les digo que flaco favor se le hace al rock and roll cuando muchos grupos tienen que pagar por actuar. Lo mismo, dentro de un tiempo esos grupos ya no interesan y rellenan el cartel con los niños de Operación Triunfo. Porque aquí lo único que les importa es el dinero. A mí no, ¿eh? ¿Qué va? Desde aquí, les quiero decir a la organización que vosotros y nosotros no somos mercancía que se compra y que se vende. Que somos personas, que somos seres humanos. Seres. Sí, yo es que he salido un cerezo. Que somos trabajadores. Y no vamos a consentir que se nos explote y se nos robe. A partir de hoy, nos podéis poner en listas negras, podéis hacernos el boicot, pero prefiero no tocar antes que pasar por el aro de vuestra mafia musical. Bueno, antes de tocar voy a leer un cacho más. Para terminar, queremos dedicar esta canción a todos vosotros, a los que pagáis la entrada, a los grupos que creen en lo que están haciendo, como, no como nosotros, como el canto del loco, por a ejemplo, los técnicos y montadores de sonido y luces que trabajan muy duro y también son parte del espectáculo, a los de las barras de bebida que nos quitan la sed. En definitiva, a todas las personas que tienen que alquilar sus manos para ganarse un mísero jornal. El título de esta canción es La gran estafa del rock and roll, pero hoy la vamos a titular La gran estafa de los muertos de Cristo. Y ahora vamos a tocar, que si no, a ver qué le cuento yo mañana a mi mujer si vuelvo sin los 4.000 euros. Yo este discurso he tenido ocasión de escucharlo, está subido en el YouTube. Y está Lorenzo Morales, eres un hijo de puta. Yo no, yo le quiero mogollón. Es un hijo de puta. A mí me mola mogollón como canta. Ah, bueno. Lorenzo Morales, vamos a por ti. Si fueras un músico consecuente como la gente de Escape, un antisistema de verdad como la gente de Escape, ¿sabes cómo te digo? O como los non servium, esa gente sí. Ahí se andan. Son Hola. Gente consecuente. No tú, ¿eh? Que con tú un oído del Sucre, hay que vas a dar un concierto y si tenéis que tocar una hora, tres cuartos de hora, son tú dando la chapa y diciendo imbecilidades. Cenutrio. Que no, tío, que es él concienciando a la gente, concienciando a las masas. ¿Tú sabes lo que le he llegado yo a ir a decir a este tipo en un concierto y viera a todo el mundo pues diciendo ¡Wey, wey, wey! ¿Qué dijo? ¡Pega a tu mujer! No. No. ¡Viola a tus hijos! ¿Contribuir activamente a la explotación infantil? Sacando a su hija a cantar y a su hijo como si fuese el sucesor del cementerio mayor. Decía que había que agradecer al gobierno de Zapatero que hubiese quitado la estatua de Franco y hubiese puesto en Utrera una placa a los fusilados de la CNT durante la Guerra Civil. Gracias, Zapatero. Queremos follarte y queremos tu dinero. Por favor. Quiero ser tu groupie, Zapatero. Y quiero yo que sea el groupie, yo quiero ser groupie de Lorenzo Morales. Yo le quiero dedicar una canción. Una canción de patatas fritas por el culo que tiene una letra complejísima, una prosa elaborada. Y que, en fin, es lo que... Cada vez que oigo la palabra de Lorenzo Morales es lo que me apetece decirte. A mí me parece demasiado poético para tratar fritas. ¡Yo no me lavo! ¡Huerte auteminado! Otra vez, por favor. ¡Yo no me lavo! ¡Huerte auteminado! ¿De nuevo? ¡Yo no me lavo! ¡Huerte auteminado! ¿Ya lo intenté? ¡Yo no me lavo! ¡Huerte auteminado! Para rematar, te vamos a dedicar otra que se llama Suicídate. Eres diferente al resto de la gente. Que sola estás. Nadie te comprende. ¿Quién será el culpable de tu desolación? Tal vez sea el gobierno o la polución. Escucha el consejo que ahora te vamos. Morales, pero parece que ya no está peso, joder, a ver, ¿a quién queréis insultar ahí? Es que hacer el chat más rancio, me cago en sí, la puta. No hacen, aquí la gente por el chat no hace más que ligar y decir, oh, qué guapo tienes el culo, respingón, y cosas así. O sea, iros a la puta mierda. A ver, queremos insultar a la gente del chat. Asquerosos. Uno a uno, aunque nos conozcamos. Bueno, yo quiero insulta a Lunática, tú. A Lunática. Bueno, Lunática, decirte, aparte de que eres una depravada y una obsesa sexual, quiero decirte que tú deberías de aprender cántabro y servir a tu patria como debes hacer, y dejarte de tanta chorrada y tanta música y tanta estética y tanto conjuntar las botas con la chaqueta, ¿vale? ¿Eh? Bueno, ahora vamos a criticar a quién. Vale, yo quiero insultar a Dalton. Dalton. Porque es un metrosexual que se pasa la vida metido en el puto gimnasio. Sí. Y estoy seguro que cuando llega a casa se masturba mirando sus musculitos en el espejo. Totalmente. Y me deja ganas de vomitar. Y deja de ciclarte, pedazo asqueroso, que empiezas a parecerte a un hámster. Estás hinchado de tanto molusco que tienes pegado en los brazos, las piernas. Tan moluscoso no se puede estar, tío. Esos molúsculos gigantescos. No, y eso de depilarte el pecho, ¿qué cojones es eso, tío? ¿Eh? Eso ya es una obsesión, tío, es una obsesión. Y lo del andropenis ese, tienes los dos, el andropenis y el Jess Stender. Vamos, tío. Te vamos a dedicar una canción porque estamos seguros que dentro de poco te vas a empezar a rapar el pelo. Metrosexual de los cojones. ¡Hoy! Está un poco en la línea de aquella canción de Defcon 2 de Sigo siendo heterosexual, pero más skinhead. Hoy, hoy, hoy. ¿Seguimos insultando a la gente del chat? ¿O insultamos a personajes famosos? Pues empezamos a insultar a... a todos los malditos costras por ensuciar el mundo con gente tan sumamente ignorante. Pues sí, señor. ¿Qué ha dicho el de los costras? Ahora vas a tener un problema porque tenemos aquí a toda la gente costra de Oviedo y alrededores que han abierto un nuevo fotolog que se llama Costra Revolution, para intentar defender este colectivo tan, tan glorioso que tanto ha hecho por la libertad del hombre. Recordemos siempre que... Vamos a ver... toda la gente, la propaganda por el hecho fue un movimiento costra, la Magnovichina también fue un movimiento costra, el 34, el 36, todo fue costra, y los costras han hecho mucho por la humanidad, así que por favor no te metas con los costras. Tenemos aquí a un representante del movimiento costrista. Yo soy Costra en quinta fase. Vamos a ver, ¿cómo vamos a conseguir librarnos del yugo capitalista, por favor, dinos? Pues está claro que el capitalismo hay que explotarlo a saco, ¿sabes? Todas las formas de dominación que tenga, hay que hacerlas propias y exprimirlas en uno mismo hasta que vean que somos capaces de aguantarlo todo. Sí, tronco, yo tengo un sistema que consiste en el hígado explosivo. Yo a mi hígado le meto toda la caña al mundo, ¿sabes, tronco? Yo a mi hígado le cojo, le meto caballo, le meto farla. Yo a mi hígado le meto de todo. Y cuando ya está a punto de reventar, le cojo y se lo lanzo a la peña y explota. ¡Buah, chaval! Y es así como muy tóxico, ¿sabes? O sea, yo el día... ¿Cómo sigues vivo después de rajarte el hígado? El día, tronco, eso es una mierda. Yo el hígado hace años que no funciona. Y cuando yo me muera, tío, lo único que tienen que hacer es tirarme el depósito del agua y ya está, ¿sabes? Y ya me cargo todo el sistema capitalista. Y no tienes una loncha por ahí, va. Es que me estoy quedando sin cuerda. Ahora hay una nueva modalidad de costras que se llaman los costras de papá, que son costras, pero que son costras subvencionados, ¿no? Por sus padres, promotores inmobiliarios y demás cosas. Venga, amigos míos, escuchad esto. Como la mierda está en cualquier lugar. En una discoteca, el ritmo de los papeles. Iba disfrazado, cosas muy normales que yo. Ayer ibas de tengo, hoy vas de rocker, mañana de new way. Son como la mierda, están en cualquier lugar. En una discoteca, en un moderno papeles. Iba disfrazado, cosas muy normales que yo. Ayer ibas de tecno, hoy vas de rocker, mañana de new way. Sabes, niña pija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! Sabes, niña pija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! Sabes, niña pija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! ¡Perra, perra, perra! Decidí enrollar a moderna hasta el final. Y estar en la vanguardia de toda la movida del rollo musical. Casas con niña fija, un poco de serrín, no dura para más. Con el corte inglés, cómprate la moda de rebajas está. Yeah. Sabes niña fija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! Sabes niña fija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! Sabes, niña pija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! ¡Perra, perra, perra! ¡Perra, perra, perra! ¡Perra! Somos provocativos, ¿sabes? O sea, nosotros lo que queremos es provocar. Yo provoco náuseas. Provocativo, además, esa palabra. Vamos a buscar el diccionario de provocativo. Provocativo, tronco. Yo como no salga en tanga, no sé cómo cojones que es que provoque yo. Que desde luego tampoco sería algo demasiado hermoso. A ver lo que nos están llamando. A ver, a ver. Es que somos unos ignorantes, tenemos que buscarlo por la Wikipedia, hombre. No, que esa solo es propiedad del PCP. Ah, perdón. Ponga Carrillo en la Wikipedia, joder. Provocativo, que provoca o incita a alguna cosa. Vale, pues provocamos. ¿Qué provocamos? Yo provoco amor. Cáncer, por lo menos. Yo provoco amor por donde paso. Y luego también enfermedades cardiovasculares y sida. Y aparte, ganas de vomitar también provocamos con nuestra misma presencia. Dice Xavi que él es punk clase niño papá. Así que si le provocan, corre. Así que no le pegue, porfa, tirafondos. Vamos a ver, yo aquí no entiendo nada. A ver, tirafondos, ¿de qué es lo que te estás quejando exactamente? ¿Te estás quejando de nosotros? Porque nos puedes hacer una crítica constructiva o destructiva, sí, o insultarnos, pero, o decirnos lo que te salga al nabo. Pero por favor, concreta un poco. Que haya un poco de... que haya un nexo entre las cosas que nos estás diciendo, porque es que no tiene nada que ver ninguna con la anterior. ¿Puedes hacerlo así? ¿Puedes sintetizar un poco cuál es el motivo de tu queja? Que te has fumado, que debe de molar mucho. A ver si vas a ser un punky bolsero de estos que hay por aquí. Esta nueva modalidad del punky bolsero que hay por Oviedo. Bueno, mientras nos sintetizas un poco tu queja, vamos a poner una canción. Pongo otra vez la de antes, joder, la de depresión, joder. Ah, otra, vamos a poner una de depresión, pero otra. Ah, depresión, venga, va. Que se llama Ponte las botas, que es una versión de una canción nazi, ala. Ambiguos. Somos unos provocativos. Ambiguos. Somos unos provocativos. Llegó la primavera, estaba a pasear. Camino por la calle, no lo puedo remediar. Tengo la bragueta, pudo destacar. Sexo, sexo, siempre quiero más. Sexo, sexo, siempre quiero más. De cualquier hora del día, en mi cabeza está. Sexo, sexo, no puedo parar. Sexo, sexo, siempre quiero más. Veo cuatro días sentadas en un bar. Cachas como los tetas, piernas, me he vuelto a palmar. Creo que me escondo, que voy a pensar. Sexo, sexo, siempre quiero más. Sexo, sexo, no puedo parar. Todas las cerradas, de lo que me va. Sexo, sexo, degeneración. Sexo, sexo, no tengo solución. Ya llegó la noche, no la disco más. Fui con los colegas y la vamos a liar. Veo una chica que no para de delirar. Esta noche por fin voy a mojar. Sexo, sexo, no puedo parar. La casa de campo es mi segundo hogar. Sexo, sexo, luces el condón. Sexo, sexo, beso de maricón hoy. Este gilipollas no me para de mirar. Este otro borracho hoy en ti no huele mal. Si crees que conmigo esta noche va a pillar, muy claro lo lleva, menudo subnormal. Me vuelvo a pasar, me vuelvo sola a casa, una noche más. Sexo, sexo. Última solución. Sexo, sexo. Masturbación. Sexo, sexo. ¡Ah! Barrio de Carabanchel. Tira fondos, estamos esperando tu reflexión conexa. Oye, sí, podemos ponerte una canción skin, no sé, de Batallón de Castigo o de quién. Ah, no sé quién me contaba el otro día. ¿Cómo se llama estos el grupo de The Patriot? No tenemos nada suyo. ¿Qué va? Pero tenemos una de Exploited, que también les ha pegado los skinheads. ¿Les han pegado los skinheads a Exploited? Sí, con razón, la verdad. Pero bueno. Vamos a poner una de Mala Reputación. ¿Cuáles son? ¿Los de las pruebas judiciales? ¿Esos que presentan pruebas a los juicios para que encarcelen a gente antifascistas? Hoy. Nah, yo paso de ponerlos, ya los hemos puesto una vez y les hemos dicho de todo. Bueno, podemos seguir insultándoles. Total, ¿qué te van a pegar o qué? Una canción de asamblea que a lo mejor es proclive a un análisis de la casuística. También podemos hacer un análisis de la casuística. Se llama Macarra Tunero con Oros. Venga, va. Y es de los asamblea. Grupo Hardcore Strayace Nutrio de Madrid. ¿Cuál es el botóncito que hay que pulsar ahora? Vale. El que apaga siempre, colega. Vaya. ¡Matándole! ¡Juan Porros en el parque! ¡Dando palmas como una foca mezclada! ¡Haciendo botellonas a las 4 de la mañana! ¡Buscando pelea con quien cruce tu mirada! ¡Jugando en el metro! En el almacén te pones una raya para cargar el trailer de forma desquiciada. Insultas a tus compañeros inmigrantes con tu boca que no te entiendo nada. Todas las mujeres para ti son unas guardas. Dime por qué respiras y no vale ni eres nada. Dejamos la siguiente porque no sabemos qué decir. Porque somos subnormales. En el coche patrulla con 10 cobollos. Pone la sirena y acaricia tu pistola. Le das una paliza a tus hijos. Y en el calabozo arrobas mendigos. ¡Síndrome! a mí este chaval me cae de puta madre. Todos los presentes vestirán según las circunstancias. Acomodados sobre el pavimento y siguiendo el ejemplo de los animales, cambiarán de posiciones, se entremezclarán en promiscuidad y se aparearán incestuosamente, adulterinamente, sodomíticamente. Dice Tirafondos que tiene unión lo que digo. Mi mente está serena por ahora. Me quejo de los malditos punkis que mucho hablan y poco actúan, que defienden algo que ni ellos mismos conocen, como puede ser la anarquía, que intentan ser provocativos. Hoy les hemos dedicado varias canciones. Ya se han subido los vicios. Intentan solucionar la vida a base de drogarse. Por eso me quejo de toda esa clase de parásitos, ¿entiende? Déjame hacer un inciso. Yo me cago en todos los putos muertos de Sid Vicious, ¿eh? Que lo sepáis. Yo también, de hecho. Y en él. Fue la labor recuperativa del movimiento. Bueno, fueron los primeros payasos que hubo en el punk, los Spistols. Bueno. Si alguien no lo sabe, que vaya a Zara y se compre una camiseta. Y que sepáis que a mí me borraron vídeos que llevaban música suya por reclamación de copyright. Y no me denunciaron de puta casualidad. Y esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad, esto es verídico. Pues eso, a ver, a esa gente de la que tú hablas les hemos dedicado programas enteros, colega. De hecho, el punky bolsero, yo creo, es un concepto que vamos a profundizar. El movimiento Costa Revolution también es algo referente a este tipo de gente. Pero, como no, nosotros también insultamos a los skins. Y no porque no sean una gente muy maravillosa y fantástica. Nosotros sabemos que tú eres maravilloso y fantástico. Yo no sabemos quién eres, pero eres maravilloso porque estás escuchando esto. Vaya. Te voy a dar un abrazo y un beso en todos los morros, ¿eh? Y bueno, pero joder, hay que insultar también, hay que insultar. Porque no vamos a insultar a los mismos de siempre, ¿entiendes? Entonces nosotros insultamos pues a todo el mundo para que os peguéis de hostias y os matéis entre vosotros. Okay, que ni idea de si hemos hablado de ello. Bueno, pues eso. A nosotros ya nos odia todo el mundo. A mí me quieren pegar las bolseras de Oviedo. Esto es verídico. Me han atacado en manada. En piara, debería decir. Y bueno. Pero no somos provocativos, tranquilo. No somos provocativos. ¿Qué cojones? Que se lo digan al portero el otro día. Que se lo digan. En fin. Somos lo más. Vida pura. Lo más marrano que te puedas echar a la cara. Somos el hijo que tu madre quería tener y lo sabes. Efectivamente. Pues bueno, nada, amigo mío, vamos a ponerte. ¿Qué canción le ponemos? Vamos a ponerte una canción de efectos secundarios. Pon la de Sonar hasta Falpunk, tío. ¿Está por ahí? Ya la hemos puesto al principio, colega. Bueno, pues que la ponga otra vez, que es muy bonita. Me iba a poner otra que hicieron los Petra de Fenetra, después de unos años del punk, que se llaman hippies fracasados. Bueno, ponemos las dos. Vamos a meternos también con los hippies, asquerosos. No, no se meten con los hippies, se meten con los punkies. Ah. Vaya, que son abortos de hippie, ¿o qué? Termina, somos hippies fracasados, nos hemos quedado pasados, somos muy espabilados con las drogas y demás. De los Petra. Todo el mundo está todavía, pero muy espabilado. Nuestro presente está oscuro y nuestro futuro es blanco. Es mi chupa que has comido. Llevo ahí toda mi vida. Ya que siento tanta cosa, ven, mira. morirá. Estafa al punk. Canción con la que me siento 100% identificado, conste. Seres, yo voy a marcharme ya. Os voy a dejar aquí con mi compañero y amante apasionado, mi amante bandido. Así que si no le dais cañita por el chat, yo me voy a marchar también. Así que ya vosotros veréis. Podemos hacer aquí un debate sobre alguna cosa o alguna rancio de esas. Si alguno de los que estáis escuchando vive en Oviedo y sabe dónde está la radio Cuca y le apetece acercarse hasta aquí, a pegarnos una paliza, bienvenido será. Yo quería saludar desde aquí a todas las, a todos los punkis bolseros de esta magnífica ciudad que Gabino ha limpiado de sexo. A partir de ahora solo hay putas. El sexo se acabó. Estás un poco obcecado, tío. Es que a mí me toca los cojones, Oviedo. Me da un asco que no lo puedo ver. Me cago en Oviedo 1,000,000 de veces. Y en todas sus putas estatuas de culos y gordas. Y me cago en Oviedo 1,000,000 de veces. Pues a mí y en sus putas farolas y sus maceteros. El culo en el puto centro de Oviedo me parece bastante poético y bastante romántico. Me parece maravilloso. Me parece una mierda. Una mierda. Y además todo lo que se habrá pagado por eso. Además, o fue un regalo. Es que además el. No me acuerdo cómo se llama el escultor. Úrculo. Úrculo. Úrculo se llama. En plan de. Va, haz una estatua para decorar el centro de Oviedo. Y hace un culo. Culo. Toma, ¿quieres estatua, gilipollas? Tu pedazo de mierda. Tu pedazo de mierda de ciudad. Cago paella, ¿sabes cómo te digo? El caladero de King Kong de Chillida en. También, otra magnífica obra de arte. Son dos monumentos diferenciadores del pueblo asturiano que hay que llevar en la patata hasta la muerte. Asturias. Lo que mejor representa Asturias. Hoy. Lo que mejor representa todo Asturias hoy en día es el culo y el cagadero. Bueno, y luego la peña que te aparece ya, las estatuas de peña sentada a los bancos. El señor de las maletas de la plaza de Longoria y toda esta mierda que no vale para nada, que sirven para que los niños cuando van correteando por la calle y jugando a la pelota se golpeen contra esas estatuas asesinas y mueran desangrados, porque son que ¿para qué sirven de verdad? ¿Para qué pagar tanta pasta por esas estatuas de tan mal gusto? Porque son todas de mal gusto y son una puta mierda, señor Gavino. Sus estatuas son una puta mierda. Pero sus farolas son una puta mierda. Se antes de elecciones, o sea. Mira que me han puesto una estatua, voy a votar a Gavino. Ay, qué bonito está Oviedo. Mira cómo hacía muy Mussolini, que ahí qué bonito está todo. Preciosa la vida. Qué bonito todo. Sí, Gavino, gracias por mandar a la gente con rentas bajas fuera de Oviedo. Gracias, muchas gracias por echarnos y marginarnos a todos. Muchas gracias, señor Gavino. Es usted un señor maravilloso. Gracias por llenar todo de policía local, super mafiosa, como en todas partes. Porque antes estaba lleno de lumpens el Parque San Francisco y todos los lumpens que había en el Parque San Francisco hace tiempo que a la mayoría no se les ve. Bueno, algo les habrá pasado. Se habrán marchado a Llanes a vivir allí a esos super chalés. Los habrán democratizado. A lo mejor están, yo que sé, a lo mejor ahora están en las listas del PP. Vete tú a saber. El caso es que nos ha puesto un suelo maravilloso, con unas baldosas maravillosas, calles peatonales por todas partes, suelo de piedra bujardada, una gorda donde queda todo el mundo, porque todo el mundo ha quedado en la gorda alguna vez. Es que es como cuando llueve, ¿dónde vamos todos? Al tontódromo. Al tontódromo. Leas en Salesa, Carrefour, etcétera. Pues la gorda es el sitio donde quedamos todos. O sea, nos ha dado un punto de encuentro maravilloso. Antes la gente quedaba en la escandalera, ahora la gente queda en la gorda, ¿sabes? Y bueno, muchas gracias, Gavino, por poner una fuente gigantesca en cada rotonda. Gracias por regarnos las calles cada noche. Gracias por esos nuevos huertos. Debe estar haciendo cultivos experimentales en baldosa para ver si así repobla la ciudad de verde frondoso y se convierte esto en Oviedo tropical. Gracias. O solo para tocar los cojones, gastar miles de litros de agua, despertarnos por la noche y luego poner el anuncio de que no tires mucho de la cadena, no vaya a ser que gastes mucha agua. Gracias, borracho. Gracias, borracho, por tus Batmóviles chiquititos que van por la noche por ahí despertándome que luego te dices, tenemos el Gabinator que tiene escobillas redondas que giran y recogen la mierda del suelo. Luego tenemos el Gabinator cuadrado, que ayer vi una carrera de Gabinatores, ¿te lo puedes creer? ¿Viste una carrera de Gabinatores? Una carrera de Gabinatores. Y estaban cuatro Gabinatores en un semáforo, tío. Y se abrió el semáforo y salieron pero folladísimos. ¿Y ninguno descarriló? No lo sé, pero son esas furgonetas. Vamos a plantear la alternativa real al tren de alta velocidad. Un Gabinator para cada ciudadano. El Gabinator ciudadano, que yo creo que es la cosa más hermosa que se puede proponer para... Todos en Gabinator. Además, para un pueblo bioecológico, aunque gasten litros y litros de gasoil. Millones de litros de gasoil, millones de litros de agua... ecológico, como decía Valle, yo cuando voy en coche ecológico 5 y con el maletero lleno. La contaminación, si no, no también la contaminación acústica del ruido que hacen por las noches, despertando a todo el vecindario. No sé, bueno, por lo menos da trabajo, ¿sabes lo que te digo? Algo dignísimo, sobre todo en una ciudad como esta. ¿Qué más decir de Gavino? Gavino, gracias por llenarnos todo de farolas para las que te puedas agarrar cuando vas todo borracho a casa. Que valen, que son baratísimas, ¿sabes? Son unas farolas que son muy, muy baratas, infinitamente. Valen 1,000 duros cada farola. A mí lo que me... ¿Por qué una de las empresas principales de las que es dueño Gavino de Lorenzo es una empresa de baldosería? Pues no sé, yo no encuentro ninguna relación. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Todo esto es una historia de ficción. Gabino no existe, Gabino es un robot. Gabino es una grabación. A Gabino lo sacaron de YouTube. Gabino Gabino es un híbrido experimental que surgió a raíz de la clonación de un Gabinator en El Hijo de la Pantoja. Gabino es Terminator 5. Gabino es el hombre. Gabino es el gran hermano. El hombre que se llevó a la gente lumpen fuera de la ciudad. La gente que hizo de Oviedo un sitio maravilloso. Pero aún queda un núcleo de resistencia en el Campillín Army. El Gallofa Army le planta cara a Gabino con su revolución nasal. Pero hay gente del Campillín que es respetable, ¿eh? A mí me encanta Gabino. Me encanta Gabino y me encanta esta ciudad. Sobre todo esta ciudad me encanta. Yo no sé si alguno de vosotros paseando por la calle se ha encontrado nunca estos papelitos, estos flyers, estos cacharros que te dejan en los limpiaparabrisas, en las cabinas de teléfonos. Forma también parte de la campaña de Oviedo Ecológico. El Oviedo Ecológico, que son papelitos de putas. Putas que están todas donde el Salesas. No sé si alguien se ha dado cuenta o ha llamado alguna vez. Os invito a llamar a los números esos de los servicios de... Normalmente suelen ser inmigrantes, porque aquí la gente está en contra de la inmigración, a menos que sean putas, porque son cristianos, pero no gilipollas. Están y gracias por todas las cámaras que estás poniendo por el casco viejo y aledaños. Sí, sí, sí, por favor, videovigílanos, que no sabemos ser libres, ¿sabes? En Oviedo la gente le tiene miedo a la libertad. A mí me encanta la gente de Oviedo. La gente de Oviedo quiere ser lo que no es. Ya lo dice el escudo, la invicta, porque no se pudo tomar en el 34. No, en el 34, en el 36, amigo mío. La invicta. Sí, señor. La gesta de Oviedo, del Oviedo Nacional. La gesta de Oviedo Nacional. La gesta de Doña Leticia. Bueno, pues eso. Oviedo es un sitio maravilloso donde existe un núcleo de resistencia posfranquista con la misma moral y el mismo pueblerinismo cutre. Esa mentalidad provinciana y asquerosa en la que nos conocemos por el nombre de la familia. Joder, vamos a misa. La peña, a mí me encanta mogollón, porque aquí la gente va al Campo Amor, no va a escuchar una ópera ni va a ver una función de teatro, va a ver cómo ha vestido el vecino. Asquerosos, que me da un asco esta ciudad, me cago en Dios, hay que meterle dinamita, empezando por la catedral. Bueno, no, eso no, que es muy bonita la catedral, me encanta la catedral, maravillosa, asimétrica, inacabada, inconclusa. Bueno, por lo demás, no, a ver si nos ha dejado alguna cosa fijo. ¿Qué podemos decir? No, es que hay muchas cosas que decir de Oviedo. De Oviedo hay un millón de cosas que decir. Lo primero que hay que quemar es el Parque San Francisco. A mí, porque es lo más hipócrita del mundo ver ahí. Te subes al Naranco y ves ahí un cacho verde en mitad de la jungla de hormigón. Los barrios, los cementerios de hormigón en los que nos obligan a vivir, en los cuales la vida es una puta mierda, no sé si lo sabes. Por lo menos la mía sí, los demás parece ser que están contentos con la vida que tienen. A mí, característico de Oviedo, podrían parecerme muchas cosas. El pijerío pobre que hay, la gente que vive... Los pijos de Pull&Bear. La gente que es súper pija, súper guay, que se compra el Mercedes y el piso en el centro... Bueno, el centro o un piso nuevo, da igual. Y luego tienen restricciones, cortes de agua y viven a oscuras porque no pueden pagar las facturas. Y comen pasta todo el mes con sal. Pero de puertas para afuera no se privan un carajo. De puertas para afuera tienen que aparentar que son gente guay. Aunque estén comiendo eso, pasta o arroz blanco. En fin, Oviedo es un sitio maravilloso. Yo, si la gente de fuera que nos esté escuchando, quiero recomendaros que vengáis a Oviedo. Y si sois buena gente, venid con gasolina, ¿de acuerdo? Bueno, yo me marcho, que tengo un montón de cosas que hacer, un montón de business que atender. Os dejo con mi compañero. Y yo, si no le dais vidilla al chat, me marcho también. Sí. Y vosotros veréis. Nos hemos estado durante las canciones y haciendo un poco de caso a los consejos de las canciones de Aguari, Wari, Wari, Violencia. Nos hemos porculizado varias veces y ya está. Y nada, queremos saludar desde aquí al gimnasio Fitness First de Gijón y si hay algún transexual escuchando, le invitamos a ir a sus instalaciones para que reciban una paliza de esta gente tan tolerante. ¿De acuerdo? La gente del gimnasio les atenderá cortésmente y todo lo demás. Venga, pues ala, ya está. Yo por mi parte ya no tengo nada más que decir. Si el compañero quiere decir algo, bien. Y si no, o bien os pone música... O le desvidía el chat o yo me marcho. Me voy a poner un par de canciones de momento. Si no sacáis ahí un tema de conversación o algo así, igual leo un texto y me piro. Podemos hablar habla de la mecafilia un poco. Hablemos de la mecafilia platónica o lo que sea. Deja de comer pipas, marrano. Venga, hablemos de la mecafilia. Deja de comer pipas y prepara las canciones, porque yo me voy a pirar. Y mientras tanto ya preparas tú después el tema este de... Pues no sé, podemos hablar. ¿De qué podemos hablar? Si es que esta panda de asquerosos... Hay tanto chat, tanta polla, y aquí no habla nadie. Venga, hay que sacar un tema para discutir, ¿está claro? Yo es que, aparte, estoy cansado de cojones. Yo también, pero... Es que hoy me he masturbado 14 veces. Como no tengo vida social... Me he masturbado 14 veces porque he encontrado una foto de Stalin que tenía por casa. Primero le he hecho un altar y le he puesto una velita, pero de tanto mirar la velita y el altar y al gran camarada Stalin... Me ha entrado un empalmazo de muerte. He cogido la foto de Stalin, me he masturbado y he eyaculado encima. Porque Stalin es amor. Está claro. Y yo, siempre que follo, bueno, que esto es Oviedo y pasa muy poco, a la pareja que sea, da igual, a mí me da igual, yo le pongo una careta de Stalin. Y sin careta de Stalin soy incapaz de tener una erección. Es lo que me pasa. Yo estuve en las juventudes comunistas y es lo que tiene. Bueno, no, pero pues, yo es que siempre he sido más amigo de Trotsky. Trotsky hacía alpinismo. Yo es un personaje al que amo solo porque toda esa gentuza le odia. Y yo también. No necesito más. De hecho, estoy pensando en serigrafiarme una camiseta de Trotsky para ir a las concentraciones de las JCA y del PCPE. A mí, yo no. Porque lo importante en esos sitios es ligar. Así que... Bueno, pues nada, gente, que yo me piro, que ahí me apago el micro, y que os cuidéis mucho, os droguéis un montón y hagáis la revolución en los bares, que es donde hay que hacerla. En los bares, recordad, y drogaos hasta las trancas. Y llevar numerosos tipos de sustancias estupefacientes para vender en los conciertos que se hacen en los centros sociales. Y por favor, que la resaca dure como mínimo toda la semana, hasta el día en que tengáis el tiempo de volver a poneros otra vez. Venga, gentuza. Ahí os dejo con vuestros costrismos y vuestro punk y todo eso. Venga, pajas mentales. Hijos de puta. Vamos a poner una canción de momento, hasta a ver si sacáis un tema. Asquerosos. Que es del Trono de Judas y se llama El Golpe. Espera, me cago en la puta madre de Silvicius y en todos sus muertos. Ya, dale. Yeah. Yo no tengo sentimiento de culpabilidad. Pintar toda la ciudad, no me importa una mierda. Robar o quemar propiedades ajenas, así es mi estilo de vida gratuito. Nunca pagar el transporte público. Nos robaron el mundo, yo cojo lo mío. No tengo sentimiento de ciudadano, ni de colaborar con el sistema montado, no. Todo lo contrario, intentan crear buenos y malos para legitimar la necesidad de mando. Jerarquías creadas por la fuerza, mecanismos lo refuerzan. Os llenáis la boca de decir igualdad, sí, igualdad, pero no en el dinero, no en la difusión de información, no en los medios. Falsa democracia, realmente no hay igualdad ante nada, ni derecho a nada, no. Soy un delincuente, soy mala gente y tú me lo dices, señor presidente. Soy un delincuente, soy mala gente y tú me lo dices, señor agente. El presidente, antes era Hitler, ahora es el del extraterrestre. Todos son iguales, no les importa a la gente con su falso mensaje. Es el juego maquiavélico del poder por el poder. Son aliados en sus partidos cárter. Miserables, gestionan la riqueza de maneras desiguales. Intereses, solo dan voz al que conviene. Democracia fascista de un solo camino, en la que toda opinión contraria es terrorismo. Desigualdad material y de oportunidades. Justicia a la venta y clases sociales. No hay libertad de decisión porque no hay libertad de difusión en los medios, no. Soy un delincuente, soy mala gente y tú me lo dices, señor presidente. Soy un delincuente, soy mala gente y tú me lo dices, señor agente. Políticos hijos de puta, ellos no son de los nuestros. No se parten la espalda, no se levantan a las 7 de la mañana a levantar cajas. Ellos solo llenan sus arcas y ponen en su programa el interés de la mayoría. Intereses creados, doble moral y mentiras. Tus votos legitiman que ellos puedan matar sin que les llamen terroristas. Con tu voto legitimas un sueldo de mierda hasta que seas viejo y después pensiones de mierda de euros. Con tu voto legitimas que policías partan la cabeza a gente que se manifiesta contra la guerra. Esos mismos policías que no están en el parque cuando tu hijo compra cocaína, pastillas y... Tu voto legitima una cultura de mierda, gente con alma pasiva y espíritu de herramienta. Utopía no son mis ideas, en utopía vivimos desde hace tiempo, cuando un 5% se apodera de lo del resto. Democracia de risa pero sin gracia, dictadores disfrazados de demócratas, ladrones legales con traje y corbata, sí. Yeah, con traje y corbata. Soy un delincuente, soy mala gente y tú me lo dices, señor presidente. Soy un delincuente, soy mala gente y tú me lo dices, señor agente. Soy un delincuente, soy... Tú me lo dices, señor presidente. Soy un delincuente, soy mala gente y tú me lo dices, señor agente. Thank you. nos dice Xavi por el chat que se acaba de acordar de este tema y que el tema del super rapper de Gijón, el famoso Doris, es algo que le da arcadas. Que quiere decir varias cosas. Que lo vio cuando tocó con Escama la Red en la sindical, que fui a verlos a ellos. Que también de Escama la Red se podrían decir muchas, pero bueno. Y se encontró con este espécimen que tiene letras sobre las luchas en las calles asturianas, cosas así en plan chungas. Y es un pavo que no sale de su puta casa a no ser que para masturbarse mirándose a una prostituta de 3 euros en la calzada. Le repatea que por ser de ese grupo le dan esa publicidad gratuita y le laman el culo a muchísima gente que va de antifascista. Está hasta los huevos de que esa puta asociación solo sepa llamar ambiguos a gente que está luchando por sacar su puta música fuera de Asturias o porque no les lame el culo a ellos. Y de que estén todo el día dándose por el culo con la otra asociación por no llamarlos R de León. Que ahora recuerdo el tema y tiene mucha chicha, porque aquí creo que más de uno estará de acuerdo conmigo. Y que son todos unos putos gallos de corral. Si tan rojos y anarquistes, perdón, anarquistes con K, son cagón Dios, un poco de unidad y dejemos de despellejarnos entre todos. No son insultos, es una puta crítica constructiva. Muchas, exacto. Pero a mí me gusta la música simplemente. Bueno, de Escama a las Redes se podría decir que tanto el Burilo tanto decía que putas JCA, etcétera, etcétera. El año pasado estaba tocando para las JCA, en la fiesta republicana. Tanto asturianismo, tanta polla. Tanto decir que se necesitaba un programa en asturiano y ahora tiene un programa en castellano. Y bueno, no sé, es un fartón, como la mayoría de los que simpatizan con ese tipo de partidos reformistas asquerosos y que hacen parrilladas revolucionarias que para captar a chorbetes. Sí, el padre es del PP del banco. Y sobre el tema de Ras, aquí ya hemos hablado muchas veces y no sé, hay muchas veces cuando están todos juntos que lo que apetece decir es saco una regla y os medís la polla. ¿O qué? ¿O qué pasa aquí? ¿Queda alguna cosa más queréis decir ahí por el chat? Venga, oh. Venga, chavales. Joder, es que me voy a pirar para casa. Voy a leeros un texto. Mira, os voy a leer un texto y a ver si así mientras sacáis un debate o algo. Porque aquí solo, si no... Voy a empezar a leeros un fanzine que se llama Sectarismo Ideológico. Y lo seguiremos leyendo en próximos programas. Y me comentáis cuando os parezca algo que queréis hablar sobre lo que se ha leído. Pues me lo ponéis por el chat. Jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Sectarismo ideológico. El debate dentro de los diferentes colectivos sociales de carácter asambleario es normalmente escaso, y la mayor parte de las veces tan solo sirve para seguir afirmando su gran verdad. El debate como proceso de aprendizaje y acumulación resulta casi inexistente. El debate aparece como tema de referencia en los grupos, pero casi nunca se da un paso más allá. Es decir, su utilización e impulso consciente, pues es un error considerar que fluirá por sí solo en función de las necesidades que se vayan dando. La evidencia de esta afirmación la podemos encontrar en el hecho de que nos han educado en el no debate, no dudar, no contrastar y no pensar, sobre todo en el no pensar colectivamente. En muy pocas ocasiones se da la reflexión de por qué estamos aquí a nivel colectivo y cómo intervengo yo a nivel individual. Esto genera una falta de autocrítica que influye en el nulo autoconocimiento de nuestra propia dinámica, cayendo por ende en el sectarismo dogmático. Nuestra definición es la oposición a las oposiciones de otros colectivos. Esto explica el porqué de la corta existencia o la falta de cohesión que muchas veces reflejan los colectivos. Cabría señalar igualmente que la falta de debate se sitúa en la base de nuestros miedos personales y o colectivos. Es decir, afrontar la realidad mediante su análisis y superación es duro, y por ello creamos propias barreras psicológicas. La vida La vida en el gueto no resulta fácil, pero no obstante se puede llegar a alcanzar un equilibrio que mantenga el grado de las propias contradicciones a un nivel aceptable, autocomplacencia. Poco a poco muchos grupos y o personas van trazando una línea de separación peligrosa con la realidad social exterior. El gueto tiende a definirse por oposición a lo de fuera, tiende a separarse, a desconectarse. Al extremo contrario se sitúan los grupos cuyo fin único es el debate, análisis, lo cual también lleva a la guetización. Al no estar abiertos personalmente al desarrollo de las circunstancias del entorno que les rodea, sus integrantes terminan convertidos y convertidas en meros intelectuales del salón, envueltos en diatribas ideológicas que tan solo interesan a los que participan en ellas, excluyentes y separados de la realidad. La contemplan como un enemigo que desestabiliza sus bases ideológicas y o pragmáticas. En definitiva, nos encontramos con que nunca debatimos sobre cómo nos organizamos, sobre nuestros sentimientos y necesidades. Es necesario que todo siga igual y que nada cambie. Los altares de muerte, la sombra de la realidad. Sube, la sombra destruye. Los altares de muerte, la sombra de la realidad. Hombre, dice Xavi que todo lo que sea a nivel colectivo es porque dará beneficios o frutos a ese colectivo. El ser humano es tan egoísta que no mueve un dedo si no tiene un beneficio previo. No hablo por nosotros, digo en general, esa es mi opinión. Hombre, yo creo que todo colectivo que sea creado, formado y a priori lo único que busque es lograr beneficios, pues no se diferencia en absolutamente nada de lo que puede ser una empresa capitalista. Pero bueno, no sé, yo un colectivo lo entiendo dirigido a la acción y a la resistencia. Es mi opinión. Voy a seguir leyendo. Si alguien tiene algo más que decir, que comente. Problemas internos. Uno de los principales problemas con el cual nos encontramos dentro de los colectivos es la aparición de cierta jerarquía espontánea que conlleva una de nuestras mayores preocupaciones: conseguir que las personas se muevan y tomen responsabilidades. Pero por desgracia, esa supuesta participación que se les exige en base a los ejes ya delimitados por otros. Esto es, se crean diferentes colectivos que más que sociales son ideológicos, donde todo cambio se eterniza hasta un supuesto mañana. La dinámica en la que se cae hace que siempre se escriba, piense, hable sobre lo mismo. Su máximo recurso es el manual del buen militante, donde tan solo se deja pie para planificar un sinfín de campañas que básicamente se refieren a lo ya creado: pancarta, panfleto, manifestación, cartel, con las correspondientes consignas. Como autojustificación se pretende dar la impresión de crear un espacio político que sea referencia para las masas, alienadas ellas y sin ningún movimiento interno de cambio. No se crean alternativas. There is no democracy for Indian people in the USA. Because there is no democracy at all in the USA. Go away. Las leyes que ayer dejaban asesinar, siguen hoy la matanza, genocida. Las barras sangre. Existe una mentalidad mercantilista y espectacular en el sentido de que hay que hacer conseguir algo. Casi nunca vemos que el fin es lo que se realiza a diario en la vida cotidiana y en nuestro entorno más cercano, afectivo, personal, pueblo y o barrio. Finalmente terminamos vendiendo la moto de nuestro proyecto, aunque ya no nos convenzca ni a nosotros mismos. Una de las mayores lastres lo constituyen las clasificaciones y etiquetas. Se prefiere trabajar con premisas ideológicas en lugar de avanzar incidiendo en nuestras contradicciones cotidianas. Y es que el seguidismo, el actuar como espejo contrario del sistema, aunque con su mismo lenguaje, termina por arrastrar al propio grupo. Su necesidad de supervivencia constituye su propia muerte. Tal vez no se trata de que exista tal o cual grupo o ideología, sino de zambullirnos en el interior de la sociedad y que de ella salgan respuestas. La asamblea. Por desgracia, la aparición de fenómenos burocráticos o de delegación de responsabilidades se debe a que conceptuamos la asamblea como el dios que nos proveerá con su mamá, con su mana y iluminación, sin darnos cuenta de que es un proceso más personal que de autorresponsabilización. Las asambleas surgen de la unión de las dinámicas autónomas de las personas participantes. En la actualidad, sin embargo, muchas de ellas tan solo mascaran el militarismo como cauce para nuestras frustraciones, buscando dar coherencia a nuestra mísera vida. Por ello es lógico que surjan jefes, rentillas personales, prácticas que solo sirven para aparentar que hacemos algo o que seguimos vivos. Hemos de tener a una implicación diaria de la gente, controlando todos los pasos que se generan en el colectivo y estar situados en la dinámica global que se desarrolla. El participar en aspectos puntuales conlleva que no se sienta el colectivo como propio y se agrave el problema aún más, ya que el final del camino está en el clásico alquemé de las personas que participan en las movidas alternativas. Y bueno, viendo que os vais todos, voy a poner una canción y seguimos con este fanzine el próximo día. Esto ha sido una velada rancia. Ya miércoles 12 de agosto a las 2 y 20 de la mañana vamos a terminar. Voy a dejar de grabar. Subiré el podcast de este programa a internet por si alguien lo quiere escuchar en los próximos días. Y ya sabéis que podéis escuchar programas viejos en www.archive.org. Y bueno, pues eso, que esto ha sido una velada rancia y nos vamos a despedir con una canción de MCD que se llama 35 millones de borregos. Y eso, que todos los martes a partir de las 11 aquí estamos, aunque bueno, en agosto a lo mejor cambiamos de radio, pero ya se comentará en su momento. Muchas gracias por ser unos parásitos sociales inadaptados que no tenéis otra cosa que hacer que estar escuchando esta puta mierda. Hasta el martes que viene, gentuza. 35 millones de borregos en el Imperio Castellano.